Muy buenas tardes, amigos del Abrazo del Oso. Bueno, para los del directo, como siempre, empezamos pelín tarde, pero con ganas y preparados y dispuestos para 2 horas de radio aquí en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada, para toda la zona sur de Madrid y para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Pues con el que os habla, Eduardo Moreno, al frente de un gran equipo, el gran equipo de El Abrazo del Oso, como cada domingo a eso de las 7 y algo y hasta las 9 y algo en OMC Radio. El Abrazo del Oso, hoy qué día es, hoy es 5 de febrero de 2012. Y tenemos un programa, pues como casi todos, con algo especial, con algo bonito y algo divertido. Con don Ángel González en la realización técnica, Ana Muñoz en la redacción y don Luis Illana en la locución. Ángel González, muy buenas tardes, noches, oscuras todavía, ¿ya? Buenas tardes, noches, muy oscuras. Pero bien, bien, bien, bien, bien, aquí bien, estamos. Pero bien, bien, bien. Más oscuras se van a poner, ya sabes que nos vamos a poner anocheciendo. Muy oscuros, sí, muy tenebrosos. Es lo que tiene la noche. Sí, señor, la noche. La noche nos inspira, a nosotros no nos confunde, nos inspira. Eso te iba a decir, que si a ti la noche no te confunde. Y nos hace disfrutar, como debe ser, que es lo que tiene. Bueno, que empezamos y tenemos mucho que contaros. Así que vamos rápidamente, Ángel, si te parece, a decir el teléfono y el correo electrónico a nuestros amigos de antena y de internet. Ya sabéis que estamos en omcradio.org o en elabrazodeloso.es para el directo y luego en los podcasts, en iVoox de momento. Y en Podbean, ahora también, para el móvil y todo. Estas son las cosas que van avanzando, que es una barbaridad. Seguimos luchando por el iTunes. Nos preguntan mucho, ¿no? Es por cuestiones ajenas a El Abrazo del Oso. Todavía no estamos en iTunes, pero espero que estaremos. El correo electrónico, por ejemplo, para empezar, ¿dónde nos pueden escribir? Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Ya tenía yo poca fe de que saltara nuestra voz en off, pero sí, ha saltado y además ahora lo va a hacer también para contarnos nuestro teléfono. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Muy bien. Pues Ángel, si te parece, nos ambientamos, cogemos las cosas, los trastos y nos vamos a dar un paseo. ¿Te parece bien? O nos quedamos aquí donde tú quieras. Yo, aquí en El Abrazo del Oso, con esto de la magia de la radio, pues podemos irnos y movernos por nuestra mansión donde nos apetezca y cuando nos apetezca. Así que da igual. Simplemente con hacer un cambio de música, uno ya empieza a notar presencias, sombras. Las sombras se convierten en algo distinto a lo que eran con otra música. Es la magia de la música, la magia de la radio. Aquí en El Abrazo del Oso, después de pues casi 16 años ya de misiones, ya sabemos un poquito del tema. Bueno, no tenemos ni idea, la verdad, pero lo intentamos y lo disfrutamos, así que a veces jugamos con ello. Y hoy, pues en nuestra mansión decimonónica, en la mansión del Abrazo del Oso, nos vamos a acercar a un lugar muy especial para nosotros, Ángel. Nos vamos a ir hasta febrero del año 2002. Aquel día, bueno, aquel mes, El Abrazo del Oso comenzaba una nueva andadura, un giro en su camino para profundizar en un estilo que, después de casi 6 años que llevamos entonces de misión, comenzaba a tomar forma. Entre esos cambios, esos pasos adelante, contamos con la incorporación en aquellos días, como parte ya del programa, de uno de nuestros colaboradores. Comenzaba entonces La Trampilla del Sótano. Una sección de terror, de misterio, comandada por un clásico de la radio libre. Don Luis Illana, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. A ver, respira. Buenas tardes. Estamos en el 2, micrófono 2, micrófono 3. Cógete este. Estás en este, perdona. Sí, tenemos. Ya sabéis que esta mansión es muy grande y nos cambian de habitación y nos perdemos. Buenas tardes. Ahí estás. Ahora, pues. Bueno, buenas tardes. Don Luis Illana. No sé si buenas, pero bien. Espero que sí. Esto me huele a encerrona, ¿eh? No, un poquito. Un pequeño atraco que te hacemos, Luis. Te hacemos este pequeño atraco, pero que nos sirve para hacer un cumplido homenaje, bueno, como amigo, madre mía. Imprescindible para la radio alternativa. Bueno, madre mía. El tiempo pasa, la familia del abrazo crece, son cada vez más los que van conformando este equipo, más profesional, más seguro de sí mismo quizá, pero sobre todo también son más los que nos escuchan, los que nos siguen con generosidad cada domingo, y en buena medida es gracias a estos 10 años de programas llenos de terror, de sabiduría, de misterio, de literatura y de magia. Don Luis, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. No sé qué decir, me habéis pillado un poco a contrapié. Mira cómo se ríe Anita, qué malvada. Seguro que estaba en el ajo. ¿Eh? Hombre, algo estaba. En el ajo, nunca mejor dicho. En el ajo. Por lo de hoy. Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Tú estabas en el ajo, ¿no? Sabías tú de qué iba esto hoy. Es sí. Que Luis, hay que decirlo, venía completamente perdido, ¿verdad? Uf, no, ya más con prisa y... Estas cosas que pasan, ¿no? Hace algo especial y se llega un poquito justo. Pero bueno, da igual. Lo importante es que salga adelante y se haga. Uy, fotos, hay fotos y todo. Eso es la forma de responder de Ángel, haciendo una foto. Últimamente está muy radiofónico él, con su estilo habitual de hacer radio sin hablar o de hablar bajito. Pero bueno, si te parece, vamos a comenzar este vistazo al pasado, que nos va a llevar a conocer a fondo, además, la figura de Drácula, tal y como la desbrozábamos hace ya 10 años, con ese momento tan especial que era el inicio de la trampilla del sótano de esta sección, que estos días cumple 10 años. Madre mía. ¿Lo sabías? No, la verdad es que no tenía ni idea, no tenía ni idea. El tiempo pasa muy deprisa y no tenía la menor idea. Hombre, siempre se tiene la idea de que pasa el tiempo, pero pasa el tiempo muy deprisa, ¿no? Sí. Y no tenía ni idea. Sabía que había algo, que de alguna forma, sí, el año 2002 es de esos años un tanto, personalmente, para mí fue un movido. Muchas cosas buenas y también las hubo malas y todo pasó como muy, muy deprisa, ¿no? Y, pero no me acordaba de que ya habían pasado 10 años. Tampoco lo perdono, ¿eh? Esto es una encerrona. Pero bueno, continúa, sí, ya que lo tenéis preparado. Por supuesto, ya no hay más remedio, ya has entrado la dinámica ya. Que siga el fusilamiento. Además, tengo que reconocer que cuando escuché hace unas semanitas este corte con el que vamos a empezar preparando el programa de hoy, después de casi una década, pues me emocioné un poquito también. Bueno. Sé que son cosas nuestras, a lo mejor a nuestra audiencia no le importa tanto, pero es bonito. Tampoco sabía que se guardasen cosas de aquella época. Se van guardando cada vez más cosas. A pesar del cierre de Mega Blood, las seguimos guardando. Sí, se las guarda el FBI y nosotros, todo el mundo. Pues yo solamente tengo que decir que la trampilla del sótano era una idea que tenía desde la época de la universidad, donde hicimos pues algunas prácticas y tal y cual, y yo tenía ese nombre, la trampilla del sótano, porque me parecía como muy evocador, pero nunca, y fíjate que hubo ocasiones de haber podido hacer un espacio con ese nombre, y cuando me propusiste en un chat de internet el hacer algo con vosotros, pues inmediatamente me acordé de lo de la trampilla y creía que era el momento adecuado, ¿no? Para dar vida a esa ilusión, ¿no? Que estaba ahí flotando, pero que nunca había encontrado el momento de materializarse, nunca mejor dicho. Vamos a escuchar ese momento. Nos vamos 10 años atrás a estos mismos micrófonos. Escuchamos. Porque hoy comenzamos lo que puede ser una gran amistad radiofónica, la que comenzamos la nueva sección que comentábamos ya la semana pasada, que se va a llamar La Trampilla del Sótano. Mucho miedo. ¿Y con quién? Pues con Luis y Yana. Aquí damos las buenas noches. Buenas noches. Yo sí que estoy encantado y el honor de estar con vosotros es mío. Estoy muy a gusto. Es como volver a casa después de mucho tiempo de no hacer radio. Y un poquito nervioso también, pero son nervios sanos. No, ya te acostumbras. Cuando lleváis aquí, pues yo qué sé, 200 sesiones hechas, ya se pasa. Qué bueno. Tendría que haber dicho, cuando lleves aquí 10 años, y hubiera sido ya redondo, ¿no?, el tema. Oye, estamos iguales, ¿eh? No hemos cambiado nada. Eso iba a comentar, que tenemos las voces continúan iguales, ¿no? Cuando hemos puesto otros cortes de un poquito más lejanos, que... Algo podremos que escuchar. Ya parecía que se oía un poquito más juveniles, pero... Diez años no son nada, señor. 10 años no son nada, así que no, pero es cierto, es una idea, lo de la trampilla del sótano, que estuvo hibernando como el oso, pues Pues fácilmente, no sé, del año 86, 85 hasta el... No, hasta el 2002. 2002, gracias. ¿Cuánto tiempo a ver, los que sabéis de números? 16, 17 años. Pues 16 o 17 años estuvo ahí hibernando hasta que... Hasta que salió aquí, que claro, era donde tenía que salir. Claro, no, donde el abrazo del oso. Después de hibernar tanto no podía ser otra cosa. ¿Qué te ha evocado, Ángel, escuchar esto? Mira que... Ya, lo primero que pensaba es que tú tienes la misma voz que hace 10 años. Sí, bueno, estaba un poco más denso. Y bueno, ahora también. Los nervios de Luis que se le notaban en la voz. Sí, es verdad. El volverse a ver delante de un micrófono después de tantos años estaba ahí con el nudo ahí cogido. Ahora, acaba de decirlo, vamos a escuchar aquel primer programa sobre Drácula. Entonces escucharéis un poco más los cambios, quizás. Pero no entero, ¿no? ¿O sí? Más o menos. Madre. Ten en cuenta que esto es una fiesta. Esto es, no, la gente quiere escuchar además el tema en concreto. Vale mucho la pena y lo hemos querido recuperar tal y como está el documento, porque podríamos haberlo hecho hoy otra vez. ¿Pero para qué? Ajá. ¿Para qué? Si está perfectamente hecho. Bueno. Quizá con... Es que no, tampoco voy a decir con alguna actualización, pero bueno, si queréis la hacemos luego, ¿no? Yo, por ejemplo, no tuve la posibilidad de escucharlo en su momento. Ajá. Y está muy bien poderlo recuperar. Bueno. Pero bueno, antes de escucharlo, vamos a comentar alguna otra cosita. Por ejemplo, justo después de ese momento en que presentaba a Luis en esta nueva andadura, te hacía una pregunta obligada, y es que hay que decirlo, Luis, no se puede negar esa influencia de Germán de Argumosa en tu estilo a la hora de abordar temáticas de misterio. Vamos a escucharlo. Germán de Argumosa fue y es... según algunos, el mejor parapsicólogo que hemos tenido en este país. Y eso quizás sea injusto, porque seguro que en la sombra hay muy buena gente y muy buenos investigadores. Pero él le dio un matiz muy especial y creo que está en el recuerdo de mucha gente, aunque ya no esté en activo. Ojalá volviese a deleitarnos cualquier día de estos. Con su saber, y si no, pues estaremos muy contentos de haberle tenido con nosotros y de haber aprendido tanto de él. Como diría don Germán, ahora ya ha pasado el tiempo y don Germán, pues tristemente ya ha fallecido, y nos acordábamos de él, pues que todavía estaba con nosotros, aunque fuera de actividad, la influencia de don Germán. Siempre te hemos llamado nuestro Germán de Argumosa particular, ahí está, ¿no? Sí, la verdad es que después de tanto tiempo... siempre cuando hemos comentado de la vida de aquel programa que hicimos en su momento de La Otra Frontera, que estuvo varios años en emisión de manera semanal, ¿no? Como El Abrazo, ¿no? Pero sí, estuvo varios años, muchos menos que El Abrazo del Oso. Ahora mismo no recordaría exactamente, pero desde el 85 que empezamos hasta cuando salió la ley Barrio Nuevo, que creo que, no sé si pasaron 5 o 6 años, una cosa así, fue lo que estuvo La Otra Frontera en emisión. Siempre hemos comentado, los que hacíamos ese programa, que nunca pudimos superar la noche que estuvo Germán de Argumosa con nosotros, ¿no? Nunca pudimos superar el ambiente que allí se creó, la tensión, sin saber en ese momento también, por supuesto, todo lo que iba a venir después, a propósito de lo de la psicofonía, famosa 10 minutos, pero bueno, eso es aparte. Entonces, bueno, pues si la admiración que teníamos por Argumosa ya era bastante grande en aquel momento, pues todavía se incrementó, ¿no? Y, Vamos a escuchar ese momento, Ángel, don Luis y don Germán. Como ya dijimos en el anterior programa, no nos vamos a cortar un pelo en decir que este señor realmente es el número uno en este campo de psicofonía, más propiamente dicho. De la parapsicología en general, pero sabemos que su tema, no es decir preferido, sino que en el que está como más metido, más introducido, es en el tema de las psicofonías. Quienes esté un poquito metido en el mundillo de lo oculto y lo paranormal sabrá ya quién es esta persona. Quien no, pues se la vamos a presentar. don Germán de Argumosa. Ese momento, aquel día de 1985, don Germán tuvo a bien, o quizá, como decías antes, en venganza, por el rato que le hicisteis pasar con el coche de aquí para allá, en pleno proceso gripal y todas estas cosas que os queremos contar, tuvo a bien o a mal poner por primera y única vez en la radio aquella famosa, con el tiempo, psicofonía, la psicofonía del infierno y demás. Digo en venganza porque ha ido dando tanto que hablar que ya parece que solo da disgustos, pero bueno, además de disgustos, nos dio un momento radiofónico que en un día como hoy hay que escuchar, Luis, justo después de sonar aquella terrible grabación de 10 minutos en la otra frontera, año 85, con todos en el estudio con los pelos como escarpias. Don Luis y don Germán se enzarzaban en este mano a mano que para mí debería estar en los anales de la radio libre. De verdad que no es difícil explicar cómo nos hemos quedado todos aquí en el estudio y supongo que en los controles. De verdad, yo creo que ninguno de nosotros hemos oído nunca algo tan espeluznante, algo tan horrible y yo creo que a la vez tan patente y tan realmente sin truco ninguno que se ha podido lograr. Sin ningún truco, no. Si además es que es un hecho comprobado y probado. Lo que pasa es que, claro, digamos que el por qué se produce es la duda eterna. Hasta que... ¿Qué es lo que produce esto? Claro. Se ignora, no se sabe. Pero esto tan horrible, profesor. Ah, es espantoso. ¿Qué no, es? Espantoso. ¿Qué puede ser? Las personas que estaban conmigo, cuando yo rebobiné la cinta y la escuché y se encontraron con esto, puedo decirles a ustedes que había algunas de las personas que estaban allí, eran, en fin, gente muy metida en el campo de la parapsicología. Bueno, pues les puedo asegurar que incluso estas personas muy metidas en este campo palidecieron y confesaron que era espantoso y que la impresión que estaban sufriendo que era tremenda, tremenda. Ese momento, espeluznante, ese momento espantoso. ¿Cuántos recuerdos, Lo que comentaba antes, entre paréntesis, aquí sí que se notan las voces un poco más tempraneras. No, fue un programa que no nos esperábamos, entonces fue tal la sorpresa que bueno, lo que comentaba antes, nunca se pudo superar ese programa. Sin ni siquiera intuir en ese momento todo lo que vendría después. Sí. Nunca se pudo superar. Entonces, y luego, que además pudimos tener en algún otro contacto con él, con Argumosa, mucho menos directo, mucho menos íntimo que este, pero aún así, bueno, pues sirvió un poco también para tener de él una imagen especial, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a decir, yo creo que es el momento que amablemente me perseguirá y a todos los que estuvimos allí hasta el final, porque no lo pudimos superar ya nunca más. Y además... Ha dado que hablar, Y aparte, teniendo en cuenta que el 75% del programa, ahora que está tanto de moda en los partidos de fútbol y en las retransmisiones, es ponerlo de la posesión, como el 75% de la posesión de balón del programa la tuvo Argumosa, que todavía más... Del micrófono, en este caso. No nos pudo hundir en la miseria de decir, es que encima no hicimos casi nada. Solo momentos como este y hablar, como se deja, contar sus historias maravillosas. Sí, claro. Programa mítico, sin duda, que queríamos también recordar, pues claro, un momento como este en que te estamos haciendo este pequeño homenaje, Luis, por ese décimo aniversario de la trampilla del sótano, pues había que ponerlo. Empezaste haciendo radio para allá por el 85, más o menos, ¿no? Un poquito antes. Sí. ¿Por dónde pasaste? ¿Alguna emisora comercial? Pero dijiste que esto... A mí me has contado otra cosa durante la semana. Yo no te he contado nada. De hecho, no te he contado nada, para ser exactos. En el año 85, sí. En el año 85. Estábamos en el instituto. Estábamos haciendo COU. Uh-huh. Ya hace. Personalmente estaba en el Instituto Santa Marca, que era donde íbamos todos los marginados. del barrio, cuando no podíamos encontrar plaza en los 3 o 4 institutos de campanillas de la zona, nos mandaban ya al Instituto Santa Marca. Y ahí tuve la suerte de que una prima mía daba clase para INRE, para más INRI. Si no, ¿de qué? Si no estoy todavía haciendo el COU. Bueno, ya me hubieran cambiado los planes, pero bueno. Sí, sí, sí. En el año 85, alguien, mi compañero, que estuvo un par de veces aquí en el programa, mi amigo Félix Sánchez Constenla, comentó que en el barrio había una emisora que se llamaba Radio Fortaleza y que por qué no presentábamos una maqueta, que había que presentar una maqueta para poder aspirar a hacer un programa. Sí, sí, en el año 85, teníamos 17 años y estábamos haciendo COU. Así es. Don Luis es periodista, después de aquel COU hizo periodismo, por supuesto. Correcto. ¿Pasaste por alguna emisora también comercial? Correcto, sí, sí, sí. ¿Sí? Danos algún dato. Para mí, pues, caray, me da mucha vergüenza. Estamos hablando de tu vida, pues. No porque haya hecho nada, que yo... Pero que pues, no he hecho nada hasta venir aquí. Aquí no, sí, sí creo que hemos hecho cosas. Pero antes, pues, hombre, lo más bonito fueron esos años en Radio Fortaleza. De ahí pasamos a Onda Verde, porque en Radio Fortaleza, después de año y pico, curiosamente, después de hacer el programa con Argumosa, la emisora, en los tiempos del referéndum de la OTAN, cambió un poco su orientación. Pensaban que la radio de barrio debería tener un contexto exclusivamente social o político-social. Activo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esa idea siempre era interesante, por supuesto. O sea, creo que las radios libres siempre han tenido ese enraizamiento, ¿no? Sin duda. Pero nosotros queríamos hacer nuestro programa, ¿no? Entonces, pues como también hablábamos un poquito de literatura y de cine y tal, pues alguien nos dijo que por qué no hacíamos un programa de literatura. Y tal, y bueno, pues un programa de literatura está muy interesante, sin duda, pero es que nosotros queremos hablar de misterio. Si es que el programa es de misterio. Total, que no hubo manera y no hubo tampoco mucha discusión. No, nos fuimos y enseguida se planteó la idea de ir a Onda Verde, que era una emisora que aunque tampoco conocíamos demasiado, pero sí nos sonaba a que llevaba ya más tiempo emitiendo y que tenía cierto... Sí, una de las más potentes. Cierto Madrid, caché en la época, ¿no? Entonces, bueno, pues lo intentamos, nos fuimos para allá. En Onda Verde emitía desde la antigua Estación Sur de autobuses. En la calle Canarias. La calle Canarias. El metro de Palos de la Frontera. Sí, sí, sí. Ahí en la ciudad llamaba la atención en aquel edificio antiguo, muy alto, pues la enorme antena que tenían arriba, emitían además desde el último piso. Y fuimos allí, presentamos la maqueta, y cuál fue nuestra sorpresa, que a la semana y pico, 2 semanas, como en Radio Fortaleza, la verdad es que ninguna emisora nos hicieron esperar mucho, y nos dieron, me parece que eran los martes o los miércoles, no recuerdo, pero ya nos íbamos al año 86, ya estamos hablando del año 86, si mal no recuerdo, ya se me va un poco la olla. Pero bueno, por eso ya pasan los siglos. Y el programa seguía llamándose La Otra Frontera. Primero tuvo una hora de emisión y luego pasó a tener 2. Cómo me enrolla, No, para eso estamos. De todas maneras, yo creo que, como tenemos todo el programa por delante, después vamos a seguir hablando de cosas relacionadas con un tal don Luis Illana. ¿Pero toda la noche vamos a estar así? Vamos, de momento, a hablar de... Lo que vamos a hacer ahora es dejar a nuestra querida audiencia con Drácula. Y aquella, mucho mejor. Y aquella primera trampilla de hace 10 años que, como decíamos antes, no sigue tan vigente como entonces. La figura del Drácula literario y de su creador Bram Stoker, entrelazados ambos con el histórico Vlad Tepes, el empalador. Un tema que a los amantes del misterio y de la oscuridad pues siempre nos ha dado buenos momentos. ¿Vale? ¿Nos dejamos con esto? Venga, os vamos a dejar con este icono, con Drácula, y con la primera trampilla del sótano febrero del año 2002. En estos mismos micrófonos, para ponerse los pelos de punta de aquello de Drácula, pero también de cómo pasa el tiempo. El 20 20 de mayo de 1897, un modesto escritor irlandés entregaba el último borrador de su novela. Llevaba el título de El no muerto. A sus casi 50 años, aquel hombre no podía imaginar que aquella novela iba a cambiar para siempre la historia de la literatura moderna. Durante 7 años se estuvo documentando cuidadosamente sobre un país y una región a los que nunca viajó. Cientos de leyendas, historias macabras y terribles batallas ocurridas 4 siglos antes fueron tejiendo la sombra de un personaje destinado a la inmortalidad. 6 días después, curiosamente, el 26 de mayo de 1897, cuando la novela se puso a la venta, su título había cambiado. Y desde aquí se cierne el misterio para ese hombre, Bram Stoker, y su recién rebautizada novela, Drácula. Pues sí, estamos hablando de Drácula, la que quizá sea la mejor novela, bueno, sin duda, yo creo, del siglo XIX. Una novela escrita por un personaje misterioso del que vamos a intentar hablar un poquito, y también de su época, de Bram Stoker, y de esa época victoriana en la que, bueno, pues los cambios, la vida, tenía mucho más de misterio de lo que muchos podemos imaginar. Y ahora vamos a intentar desvelarlo con Luis, hablando de esa época, más que nada, alrededor de esa novela. Es una época curiosa y llena de enfermedades bastante tenebrosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que el personaje de Bram Stoker, su momento, la preparación de esa novela durante 7 largos años, sin moverse de Inglaterra, y sin embargo, dando a entender que había estado allí en esas regiones de Rumanía, en los Cárpatos, inicia un misterio que hoy nos sigue hechizando y sigue excitando la imaginación de la gente, hasta el punto de que hay quien dice que el Conde Drácula es el gran icono por excelencia del pasado siglo XX, ya no solo en el terror, sino hasta en el humor, en el sexo, en la pornografía, en anuncios de televisión, en cualquier parte, la imagen del vampiro. Y sobre todo la imagen que se creó a partir de del cine, de la versión de 1931 de Todd Browning con Bela Lugosi de vampiro, pues se fue creando una imagen de este personaje que muy poco tenía que ver ciertamente con la que dibujó Stoker, pero que, ya digo, sea posiblemente el icono, la imagen más repetida, y que hubiese hecho rico, inmensamente rico, a Bram Stoker si ese éxito le hubiese llegado al poco tiempo de escribir la novela. Curiosamente, Stoker murió no en la más absoluta pobreza, pero ni mucho menos a la altura de lo que pudo ser su obra en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ahí quizá empieza el misterio y comienza un poco la maldición para este hombre. Sí, porque ¿de qué se supone que murió? No está nada claro, ¿no? Bueno, no está nada claro. Hay quien dice que Bram Stoker murió de sífilis, que es la gran enfermedad. Digamos que lo que en nuestro tiempo, y más concretamente en los años 80 y 90, fue el SIDA, uh-huh, sigue siendo un gran problema, por supuesto. Pero en los últimos 20 años del siglo XIX era un terror absoluto, entre otras cosas porque hasta 1905 no se descubrió el organismo que originaba esta enfermedad, en concreto el treponema pallidum, no sé cómo se pronunciara exactamente, y que provocó la histeria y el miedo. Hay una fecha muy curiosa, que es 1888, de la que seguro tomó buena nota Bram Stoker, porque es el año del otoño del terror en Londres, es el año de Jack el Destripador. Ajá. Y hay quien dice que el inicio de Jack el Destripador fue también la sífilis, una posible venganza contra las prostitutas por parte de alguien que había sido contagiado de sífilis, ¿no? Entonces ahí empieza una historia. Incluso dicen que afectó a alguien de la realeza británica de la época, en concreto el duque de Clarence, no recuerdo si era nieto o sobrino de la reina Victoria, de quien incluso se llegó a sospechar que era Jack el Destripador, y quien dicen que murió de sífilis. Estuvo metido, si no era Jack el Destripador, estuvo metido, bueno, en muchos asientos turbios de la de la época, y en fin, un personaje del que seguro, y un momento del que tomó buena nota Stoker. De hecho, en ese año, en 1888, se estrenó en teatro el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tanto influiría también en nuestros escritores. Y bueno, pues por ahí hay quien dice que en realidad Drácula, en la novela, es una metáfora del contagio por sífilis. Sí. De ver el vampirismo como una metáfora de la transmisión de una enfermedad que se va contagiando y que provoca, pues bueno, pues lo que todos sabemos que provoca, donde la figura femenina es muy, muy importante. Hay quien dice que de alguna forma Stoker era más que misógino, era homosexual, pero esto no está tampoco muy claro. Que estaba enamorado del principal actor de la época, el más famoso, que era Henry Irving. De hecho, actuó durante mucha parte de su vida como secretario incondicional de este personaje. Y hay quien dice que, de alguna forma, Bram Stoker, si estaba contagiado de sífilis, de alguna forma pudiese también volcar en su novela ese lado oscuro suyo, misógino, de no muy buena relación con las mujeres. Pero bueno, todo esto son hipótesis. En realidad, si quieres, podemos abordar lo que es más normal en estos casos, y es la relación entre el conde Drácula y el personaje histórico del que Stoker, bueno, pues se pudo de alguna forma ambientar o pudo relacionar para empezar a escribir su novela, que es, por supuesto, el príncipe de Valaquia, Vlad Tepes. Drácula III. Drácula III, el empalador, que lo llamaban, ¿no? Así es. Porque tenía un hobby un poco extraño con la gente, con la gente con la que no se llevaba muy bien. Sí, sí, sí. Tenía unos prontos terribles. Bueno, él nació en... Me estoy refiriendo a Vlad Tepes, o Vlad III, o Vlad Drácula, Vlad el Empalador, en fin. Nació en 1431 en Sigisoara, en el estado de Transilvania. Por aquel entonces, Moldavia, Valaquia y Transilvania eran tres estados no muy grandes. Por aquel entonces, Rumanía, si no me equivoco, aún no existía como nación. Eran tres estados independientes a los que aspiraban, como alimañas, los estados grandes de la época. Al norte, el imperio húngaro, el imperio germánico, y al sur, el imperio otomano. Entonces, el padre de nuestro Vlad, pues era, pues una especie de gobernador en Transilvania. Y Segismundo, el emperador de Hungría, hizo votos para que él se convirtiera en voivoda de Valaquia. Uh-huh. El voivoda era una especie como de señor de la guerra, que controlaba además las finanzas, la administración de una zona, y por supuesto era comandante en jefe del ejército. No era rey, pero muy poco le faltaba. Su cargo no era hereditario, sino que tenía que pasar por un congreso de gente noble, los llamados boyardos, y entre ellos elegían a su cabecilla. Como podéis imaginar, pues había muchos candidatos, cada cual trataba de imponer al suyo según los intereses, y bueno, pues las batallitas entre ellos eran constantes. Se logró finalmente que Vlad II, el padre de nuestro Drácula, aparte de su gobierno en Transilvania, fuese voivoda de Valaquia. Al mismo tiempo, él era uno de los pocos elegidos de la llamada Orden del Dragón. Dragón en eslavo es Dracul, y bueno, pues se le fue conociendo a esta persona como Vlad Dracul. Un nombrecito que ha quedado bastante metido en nuestra conciencia. Su hijo era el segundo, porque el hijo mayor era Mircea, y en 1431 nació Vlad II, mejor dicho, Vlad III, al que por su fiereza, por su valor en la batalla, se le empezó a relacionar con su padre. Y allí, pues la terminación de los apellidos es como ocurre prácticamente en todos los países, como aquí en España, Fernández, hijo de Fernando, Sánchez, hijo de Sancho, pues allí se le llamó Drácula, que quería decir hijo de Drácula. Era un nombre que quería ser símbolo de, ya digo, de valor en la batalla. En ningún momento, en un principio, se le relaciona a esta persona con el diablo. Aunque hay quien dice que Drácula, en otros dialectos, significa demonio, significa diablo, pero no vamos a fijarnos en eso. Bueno, pero el amigo Blas Tepes, digamos que hizo méritos suficientes como para conseguirlo posteriormente, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, con los turcos tenían una relación muy curiosa, porque aunque se llevaban muy mal, porque estos reinos de Transilvania y Valaquia eran de religión cristiana ortodoxa. Entonces, y de hecho, la orden del dragón, una de sus finalidades era la lucha contra el infiel. Pero en política todo es posible. Y muchas veces las alianzas favorecían, según los intereses, el aliarse con los húngaros o aliarse con los otomanos. Y Vlad Dracul, el padre de nuestro personaje, pues de vez en cuando coqueteaba con los turcos, con el sultán Murad II. Esto provocaba muchos recelos en el rey Segismundo, en el emperador Segismundo de Hungría, y hubo batallas, hubo luchas, y entre otras cosas, en un intento de reconciliación con Hungría, se peleó con los turcos. Derrota estrepitosa, y los dos hermanos pequeños, que eran Vlad y Radu, fueron hechos prisioneros del sultán. Y aquí empieza la relación con los turcos, y fue muy curioso porque los padres del empalamiento, los padres de la idea, dicen que fueron los turcos. Y que aquí pues empezó Vlad a tomar contacto con estas prácticas. Contacto y notas, ¿verdad? Muchas notas. Sí, eso aparte de que independientemente él tuviese un carácter bastante, bastante fuerte y sádico. Fue algo que le caracterizó hasta la muerte. Bien, el padre de Drácula muere luchando y se piensa en que ese chico muy joven, de apenas 21 años, pues pudiera ser un candidato para aspirar a ser voivoda de Valaquia. Los turcos incluso le ayudan, viendo pues que podía ser un príncipe marioneta para sus intereses expansionistas por Europa. Y ahí tenemos al príncipe Vlad, que en una feroz batalla logra hacerse con el voivodato de Valaquia. Y aquí empieza un reino de terror que dura 6 años, porque durante esos 6 años se dedica a castigar a todos los boyardos, a todos los nobles que habían traicionado a su padre, porque su padre fue traicionado. Y de hecho, no solamente murió él en la batalla, sino que al hermano mayor le enterraron vivo. Y a lo que se dedica nuestro Vlad es a cargarse, perdón por el golpe en la mesa, a todos esos boyardos, a familias enteras, ancianos, mujeres y niños. Y en la primera merienda pues empala a unas 20.000 personas. Y claro, la fijación de todos los lugareños y el odio empieza a correr. Y el miedo. Bueno, no sé cómo irán las estadísticas, pero esto lo convierte en uno de los mayores asesinos de la historia, ¿verdad? Hay quien dice que pudo realizar una limpieza étnica de más de 100.000 personas. Pero, claro, no hay que olvidar que la historia de Vlad la han escrito sus vencedores y sus enemigos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque no sería nada extraño. Las fuentes concuerdan en general. Pero qué curioso. Por su lucha contra los turcos, que las hubo, con una victoria enorme, incluso llegó a ir más allá de las fronteras, entró en Turquía y tuvo victorias muy importantes sobre los turcos antes de batirse en retirada, lo cual le valió incluso las simpatías de la iglesia. Él era un cristiano recalcitrante y ya digo, llegó a ser alabado por una parte de la iglesia y por supuesto muy querido, no solo odiado, muy querido por una parte del pueblo valaco, que le tuvo como un héroe y cuya heroicidad llegó incluso a que, bueno, doy un salto muy grande en el tiempo, a que el dictador Ceausescu pues dijera que era una de las principales figuras nacionalistas rumanas. En 1462, con apenas pues 31 años, tiene una gran victoria contra los turcos que se salda con otro empalamiento brutal de 20 o 30.000 turcos. La visión de las tropas del sultán Mehmed II ante aquella catástrofe, creo que fue increíble, que les rompió la moral, les rompió los esquemas, y a partir de ahí ellos vieron que era difícil, muy difícil vencer a Vlad en campo abierto. Y comenzaron entonces a tejer una serie de intrigas palaciegas entre otros birros que también querían ser voivodas de Valaquia. Y bueno, pues así, bueno, quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero así, de una forma muy similar a como ocurrió con el padre, pues Drácula en un principio fue encarcelado y más tarde liberado, volvió a ser el número uno del poder en Valaquia, pero en apenas 6 meses fue traicionado y muerto en la batalla, se cree que por alguien muy muy cercano a él. Y en fin, pues esta es la historia. La relación entre el personaje que creó Stoker, sí, y Vlad Drácula, en realidad quizá únicamente la encontremos en que eran dos personas muy sádicas. Pero que Stoker sí conocía a este personaje y de alguna forma se basó en su sombra, vamos a decirlo así, para crear Drácula, como veremos después, yo creo que está fuera de ninguna duda. Muy bien, pues vamos a ello entonces. Volvemos a la novela. Volvemos a esa genialidad de la literatura. Que además, no sé si querías empezar por ahí, pero está hecha de un modo especial, ¿verdad? No es una historia al uso. No, está hecha pues a base de diarios de los personajes, a base de notas de prensa, grabaciones en fonógrafos. No hay un escritor que en primera o en tercera persona esté hablando de él mismo, de sus elocubraciones o de sus personajes. No, son los propios personajes, a través de estos diarios, de estos apuntes, los que van engarzando una trama que empieza con el viaje de Jonathan Harker al castillo de Drácula. Como tú bien has dicho, yo creo que rompió muchos moldes y que es la gran novela. No fue la primera, desde luego, de vampiros. De hecho, bastantes años antes, por ejemplo, Sheridan Le Fanu había escrito su Carmilla. Y creo que influyó bastante. En la famosa noche que se reunieron Mary Shelley, Lord Byron y el doctor Polidori y compañía, de ahí salió un cuento corto llamado El vampiro, que escribió Polidori. Y así es aquella noche en la que se escribió Frankenstein. Así es. Por Mary Shelley. Así es. Y bueno, pues Stoker se documentó pues, con historias, monografías, que fue encontrando en la Biblioteca Nacional, hasta que dio con un libro que hablaba de la historia nacional de Rumanía y que, por supuesto, allí aparecía Vlad Tepes. Era un libro que hablaba de la tierra más allá del bosque, porque Transilvania en latín significa eso precisamente. Transilva, de silvestre. Ajá. La tierra de más allá del bosque, que parece algo así como del Mago de Oz. Pues sí. Pero no se nos ha quedado esa idea después de tanto oírlo relacionado con esto. Pero poco tiene que ver. Hay en el Antiguo Testamento, exactamente en el Deuteronomio, una frase que quizá también pudo leer Stoker, y que es la siguiente: siempre debes atenerte a la prohibición de comer sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida de la sangre. La frase, yo creo que arquetípica de muchas películas de Drácula es esta: la sangre es la vida. Y por ahí poco a poco comienzan las metáforas. Por un lado, lo que comentábamos antes del contagio, de la prohibición. Estamos yendo contra un precepto divino, el de ya no solo el de no matar, sino el de no comer sangre, porque aquí no dice beber sangre, dice curiosamente comer sangre. Y Stoker, que toma buena nota de este personaje, de Vlad Tepes, porque si no, ¿de dónde sale el nombre de Drácula? Hay quien dice que Stoker nunca conoció a Vlad Tepes. Si me permitís... Sí, cogemos el libro. En un pasaje del libro, para decirlo directamente. Bueno, el propio Drácula le cuenta a Jonathan Harker como un antepasado suyo, fue un gran luchador contra los turcos. En ese momento está hablando en tercera persona, pero ya se estaba autorretratando el conde. Pero fijaros lo que dice Abraham Van Helsing. Quizás se trate del voivoda Drácula, el cual se hizo famoso en la lucha contra los turcos, en el gran río que hace frontera con Turquía. Si es así, entonces se trata de un hombre nada corriente, pues en ese tiempo y durante los siglos posteriores se hizo fama de ser uno de los hombres más inteligentes y astutos, y de los más valientes hijos del país del otro lado del bosque. Está clarísimo. Yo creo que está claro que si no conociese Stoker al personaje de Vlad Tepes, pues cómo le iba a poner en la boca de Van Helsing. El cazador del vampiro, el gran filósofo, el argumosa de la novela, ¿no? Lo triste fue lo que comentábamos al principio, que con esta novela tan maravillosa, Stoker apenas tuvo algo de fama, algo de nombre, e incluso después escribió otras novelas muy interesantes, como La joya de las siete estrellas, La madriguera del gusano blanco, pero a todas les eclipsó Drácula, incluido al propio autor. La dama del sudario también, ¿verdad? La dama del sudario. Sí. Mientras Drácula empezó a vivir por su cuenta, fue un personaje que ya tenía vida propia. En cambio, hasta hace relativamente poco, el nombre de Bram Stoker ha quedado en el olvido. Sí, eso es verdad. Es curioso cómo una obra puede llegar a ser tan, tan grande que su autor, pues prácticamente, aunque se le relacione por lo menos con esa obra, pero se olvide, se haya olvidado completamente el resto de esa obra. No hay apenas ediciones de esas otras obras. Sí, hay incluso quien cree que Drácula sale del cine. Uh-huh. Y que todas esas características, todas esas particularidades del vampiro las ha creado el cine, pues el no poder salir de noche, perdón, el no poder salir de día, el que se le tiene que matar con una estaca, los el tema de los ajos, que no pueda cruzar un río, en fin, de ahí sale todo, de la gran imaginación de Bram Stoker, que bebió de muchas fuentes vampíricas, de otros personajes maravillosos, como comentábamos antes, de Joseph Sheridan Le Fanu, por ejemplo, pero él creó al personaje, al príncipe de los vampiros, que ha sido tan revolucionario que en ningún momento ha dejado de estar de moda. Desde antes, incluso de la película Nosferatu de Murnau, hasta la última versión de Francis Ford Coppola, las versiones mejores o peores del cine han sido constantes. Y no hablemos de novelas donde Drácula o vampiros similares son los número uno del terror. Vamos, hasta Antonio Banderas. Que estaba muy bien. A mí me parece una de las mejores interpretaciones de este hombre en esa película. La entrevista con el vampiro, ¿verdad? La entrevista con el vampiro, exactamente. Pues hay una cosa muy curiosa. Comentábamos antes del dictador Ceausescu, al que derrocaron en la revolución, si no recuerdo mal, en 1989. Pues hasta esa época, la novela de Bram Stoker estaba prohibida en Rumanía. 1989. No se conocía. Uh-huh. Quiero decir, sí se conocía, pero su publicación y su traducción estaban prohibidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para ellos era una humillación al héroe nacional el que se le comparase con un personaje macabro, con un personaje infernal que nada tenía que ver, según ellos, con su héroe nacional. Pero claro, tampoco eran tontos. Y a partir de ahí vieron un filón inagotable, turístico, hasta convertir Transilvania en un inmenso parque temático, donde aparte de los dos o tres castillos en ruinas que quedaban de la época de Vlad Tepes, pues tuvieron que construir otros tantos prefabricados para que los visitantes que iban detrás del personaje histórico, sí, pero sobre todo detrás del personaje de Stoker, pudiesen no resultar defraudados. No, de hecho ahora ya, o sea, no es que sea Transilvania un parque temático, es que se ha hecho un parque temático. Se ha hecho también. El ¿cómo es? El Drácula, ¿no? Algo, algo por el estilo. En el famoso desfiladero de Borgo, que es donde la carreta del conde Drácula esperaba, a la que llevaba al acongojadito Jonathan Harker, que por cierto, la gente hoy aún se asombra de cómo Stoker, sin haber viajado, la describía de una manera tan fiel. Y no describía un paisaje gótico, espantoso, no. Iba poco a poco describiendo un lugar bonito, muy verde, con muchos árboles. Llega incluso a nombrar el lugar como selva. Y es según va avanzando esa carreta, donde el paisaje empieza a cambiar, se llena de sombras, se encuentra a los lobos y llega, por supuesto, al viejo castillo. Bien, pues en ese desfiladero de Borgo han hecho un parador que se llama Castel Drácula, y creo que, bueno, que es para verlo. Para que los turistas se lo pasen pipa, creo que un actor se levanta por las noches asustando al personal que llega allí. Ahí con tranquilidad, y a pasar unos días relajado. Total, que hasta ahí llega. Hasta ahí llega el mito del conde Drácula. Ahí hay una cosa curiosa, que es que, por supuesto, cuando en 1897 los primeros lectores se enfrentaron al libro de Stoker, nadie sabía quién era Drácula, nadie sabía con lo que se iban a encontrar, nadie conocía a Vlad Tepes, a no ser que fuese un erudito de la historia rumana. En cambio, hoy, pues siempre cuando nos enfrentamos a una película o a una novela de vampiros, estamos ya muy, muy sobre la marcha de lo que nos vamos a encontrar. Sin embargo, la sorpresa por aquel tiempo tuvo que ser grande. No se habían recuperado aún de Jack el Destripador cuando de pronto apareció Bram Stoker con su Drácula. Estamos en el Abrazo del Oso hablando de Drácula, de Bram Stoker, con Luis y Llana, aquí en Onda Berlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada y también en www.omcradio.org. Si te apetece, nos puedes llamar en estos últimos minutos de nuestra sección terrorífica, en la trampilla del sótano, 915 05 35 29. Y ahora vamos a hacer algo curioso, y es que no solo Luis nos ha traído muchas palabras maravillosas y bueno, una información increíble que lleva toda en la cabeza, porque doy fe que no ha cogido los papeles. Nos ha traído también algunos legajos, algunos papeles originales prácticamente. Yo creo que esto es original. Esto es, ¿sabíais que Bram Stoker escribía a máquina? Pues ahora lo hemos descubierto. Y es que tenemos aquí un papel donde aparece, pues, el final prácticamente de la novela de Drácula, y hay un trozo tachado, directamente tachado. Es una pena. Sí, la verdad es que en la novela, en un principio se dijo que iba a ser mucho más extensa. Uh-huh. Una novela, no recuerdo exactamente, bueno, es que no recuerdo, lo tengo aquí en la mano. Lo tenemos aquí. Tiene, pues en esta versión que tengo, pues 382 páginas. No es muy extensa comparada con otras. Uh-huh. Podemos pensar que Stoker pudo llegar a escribir una acción de 500 o 600 páginas, con bastantes más personajes de los que aparecen. Hay cambios, y uno de los cambios que más nos llama la atención es el del propio final. Sí. No es que se fuese distinto al que aparece en la novela, sino que era un poquito más largo, en el sentido que una vez que localizan la carreta que dirigían ese grupo de gitanos hacia el castillo de Drácula, con ese ataúd, con el conde dentro, que era perseguido por toda la troupe de ingleses, y el tejano Quincy Morris, con Jonathan Harker y, por supuesto, el doctor Abraham Argumosa Van Helsing a la cabeza. Impresionante. Pues cuando le cazan, y como seguro que muchos habréis leído y sabéis, le traspasan el corazón y le cortan la cabeza, en ese momento a Stoker le da el punto y tacha un fragmento. Sí. Un fragmento que es desconocido para, en fin, para mucha gente, y que se recoge, yo creo que hay que decirlo, en uno de los mejores libros que he podido leer sobre el conde Drácula, que se llama Drácula, de Transilvania Hollywood, de Roberto Cueto y el señor Carlos Díaz. Bueno, pues en este libro aparece esa parte que Bram Stoker le dio el punto aquella noche, porque no me imagino a Bram Stoker escribiendo a las 12 de la mañana con el té y estas cosas, no, y lo tachó. Bien, pues una vez que es vencido Drácula, escribió lo siguiente: y nosotros vimos una terrible convulsión de la tierra y una sacudida que hizo temblar nuestras rodillas. Al mismo tiempo, el castillo, bajo el cielo y las rocas se desquebrajaron sobre la colina, desmoronándose en una nube de humo negro y amarillo, con gran estruendo y extraordinaria rapidez. Entonces, allí, la naturaleza sintió el eco de aquel atronador suceso con una reverberación que hizo temblar los cimientos del cielo. Cuando las últimas ruinas cayeron, los fragmentos fueron engullidos por el cataclismo. Entonces, la fuerza de aquel volcán satisfizo la necesidad de la naturaleza y el castillo y sus estructuras se sumieron en el vacío. En fin, no lo hemos visto en ninguna película porque hasta hace, bueno, relativamente poco, no se ha sabido de este final que Stoker tenía reservado al castillo de Drácula. Como una vez que el vampiro había muerto, de alguna forma, todo su reino de terror desapareció con él. Y entre ellos ese gran símbolo del mal y de las sombras que era el castillo de Drácula. Bueno, pues para cerrar con este tema de Drácula tenemos que volver. Hemos hecho diversos pasos por la historia, por la literatura y por el cine. Volvemos al cine. Y es que nos cae una pregunta por aquí de nuestro amigo Bram Stoker de Internet, que nos dice que ¿cuál crees que es el mejor actor que ha interpretado el papel, ese gran papel de Drácula? Muy difícil, la verdad, porque han sido varios muy buenos actores los que han interpretado al vampiro. Además que hacer de Drácula es una golosina que yo creo que hasta al peor de los artistas le hace bueno. Es un guión tan extraordinario que hay que ser muy malo, muy malo para hacer una mala película. Y hay algunas que son horrorosas, la verdad. Bueno, ¿qué podríamos decir? Quizá el vampiro más sugestivo, más aterrador, sea el que interpretó Max Creech en Nosferatu. De Murnau, la primera de la primera. Sí, y, la primera. Y que por cierto burló los derechos de autor. O sea que si la familia Stoker ya estaba bastante mal económicamente, encima llegan los alemanes estos y tal, y dicen pues nada, por cambiarle de nombre. En vez de Drácula le ponemos Nosferatu, cambiamos dos o tres nombrecitos y venga, no pagamos los derechos de autor. El Drácula más elegante, yo creo que sin duda Bela Lugosi. Pero es el menos parecido, porque a Stoker en ningún momento se le pasó por la cabeza llevar a su castillo a un camarero de lujo con capa pajarita, zapatos de charol y gomina. No, pero tampoco una starlet con peluca, ¿verdad? Menos aún. De Lugosi escuché decir hace poco a otro Drácula por excelencia, al señor Christopher Lee, que su aparición en el castillo y la recepción a Jonathan Harker para Christopher Lee era la mejor que se había hecho nunca, la de Bela Lugosi. La verdad es que esa extraña mezcla, ese acento magiar, con esa presencia, un gran Drácula, sin duda Bela Lugosi. Pero yo creo que el que ha quedado en el inconsciente colectivo de la gente, no sé si por las muchas veces que interpretó al conde, o por su personalidad o su imagen, yo creo que ha sido Christopher Lee. Gran actor también. Y por supuesto con la compañía del gran Peter Cushing, como el doctor Van Helsing. Me gusta mucho la versión de John Badham con Fran Langella como Drácula. Fue una revisión que hizo la Universal en el año 70 y tantos. El personaje de Van Helsing lo interpretaba Laurence Olivier. No estaba mal, era un Drácula elegante, poco a la imagen de Bela. Y de la última versión de Coppola, pues la verdad quizás sea la más cuidada estéticamente, sin duda. ¿Qué dice que es la que sigue con más fidelidad el texto de Stoker? Pues seguramente, pero también hay grandes cambios. Para mí el gran fallo de esa película es el personaje interpretado por Anthony Hopkins, que es un Van Helsing histérico que la verdad no fue el que imaginó Stoker. Y en cuanto al Drácula en cuestión, al vampiro, pues bueno, a mí personalmente no me gusta mucho. Esa imagen de Starlete con la capa roja, Pero esa versión también tiene la particularidad de ser la única que dibuja con esa introducción, con la introducción que tiene al personaje de Vlad Tepes. Y eso también es un punto. En cuanto a ese Drácula enamorado, pues tampoco es el de Stoker, así que empezando por ahí, hay una anécdota. Según salíamos de ver esta película, como en todos los carteles aparecía como Bram Stoker Drácula, oía a alguien decir, hay que ver qué gran director es Bram Stoker. Así que, bueno, sí. Por lo menos se lo hemos hecho también inmortal. Exacto, gracias a ese título. Y 100 años después pues sigue dirigiendo películas. No está mal, está mal. Por lo menos se le reconoce, porque todo el mundo hablaba de Drácula y no se acordaba de Bram Stoker. Altamente recomendable. Por favor, a todos los niños, regálenle Drácula en su próximo cumpleaños. Sí. Novela de la cual, por ejemplo, pues el propio Fidel Castro dijo que le había dado un miedo terrible. Eso es. Datos que damos aquí en el programa, y también nos dais vosotros datos de todo tipo. Este último, por ejemplo, el de Fidel Castro, nos lo comentaba un amigo, colaborador y oyente del programa, y además de haberlo dicho ahora Luis, pero también nos dan una lista de nombres que seguro que te van a sonar, como la condesa Elizabeth de Báthory, como Gilles de Rais, como el sargento Bertrand. Bueno, muchos ya ni sé quiénes son. John George Haig, Fritz Hartmann, Peter Curten, Arnold Paul, otros vampiros, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que son un, vampiros. Un retrato familiar para no quedar con ellos a cenar nunca, ¿o? Sobre todo a cenar. Un día, si queréis, podríamos hablar del magnetismo, del culto, del misterio que rodea ya no al vampiro, sino a la sangre en sí. ¿Qué es lo que puede provocar esa enfermedad, esa histeria, ese crimen? Hablábamos, por ejemplo, de Jack el Destripador. No fue el primero, pero se piensa que es el primer asesino en serie del que se tenga noticia. Y, por ejemplo, Peter Curten, también conocido como el vampiro de Düsseldorf, el que apareció en la película M de Fritz Lang. Otros como el estrangulador de Boston, en fin. Bueno, y por supuesto la condesa Báthory, una lejana prima, una prima lejana de la familia Drácula, y no es broma, pues que se dedicaba a asesinar a las jovencitas del pueblo porque creía que con su sangre su piel podía rejuvenecer. También asesinó a muchas jóvenes. Y al final tuvo una muerte lenta porque la emparedaron, no fue asesinada, o sea, no fue ajusticiada, sino que la emparedaron y solamente por un huequito muy chiquito la iban pasando agua y desperdicios de comida. Otro personaje curioso también estaba Barba Azul. Seguro que hablaremos de todos ellos. La lista es interminable. La mujer está, por lo visto, creo, algún problema demográfico en su zona. Y bueno, pues para terminar, si me preguntara si los vampiros existen, si de verdad... Sí, esa pregunta nos han hecho, no quería decirla, pero... La deberíamos poner. Yo puedo decir que efectivamente los vampiros existen. Y me imagino que con los hombres lobo, con los zombies, pues se reunirán cada noche, no sé, en la Casa de Campo, por ejemplo, en Madrid. No sería mal sitio. O en el Ministerio de Hacienda, no sé. que no es mal lugar tampoco. En fin, esas cosillas. Stoker creó un personaje inmortal, y este personaje ha tenido una familia muy extensa a lo largo del tiempo, y yo doy fe. Y me gustaría creer que los vampiros existen y que efectivamente nunca mueren. Pues con eso nos quedamos, Luis. Volvemos cuando puedas, la semana que viene o la otra. Encantado. Con otro de estos temas agradables y estos personajes amigables y divertidos que nos vas a traer a partir de ahora en esta sección. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con vosotros. Es un auténtico placer. Es que, bueno, aquí sí que se puede decir de que no, que es al revés. Y, bueno, únicamente me disculpen los amigos oyentes porque esta falta de calentamiento radiofónico de bastante tiempo sin estar en el micro. Pero, bueno, lo hacemos con toda la ilusión del mundo y ojalá les haya gustado. Así sonábamos hace 10 años, en El Abrazo del Oso. Aquel comienzo de esa primera sección, ese primer episodio de... Tú fíjate si ponía la trampilla de los dientes largos, Luis, ahí diciendo todos esos nombres de los que iba a hablar. Sí, ¿verdad? Madre mía, 10 años han pasado ya. Sí, sí, sí. Además hemos hablado de todos y de muchos más, ¿no? Uh-huh. Estos 10 años, en esta sección y en otras muchas... Sí. Que hemos ido desgranando, a veces con nombre, a veces sin nombre, calles estrechas. La verdad es que en ese momento no me podía pensar que fueran a pasar 10 años, la verdad. Sí, sí, sí. Hablando de pues de muchísimas cosas, porque las primeras temporadas de La Trampilla, que estaba dedicado exclusivamente a misterio y a la parapsicología y a... no sé, intentamos dar un... en fin, que no quedase todo muy muy cerrado. Uh-huh. en la parapsicología, ¿no? Siempre buscábamos algo más, entonces pues íbamos un poquito variando. Venga, hoy un fenómeno paranormal, pero mañana un personaje histórico que tuviese así, pues, no sé, algún tipo de misterio, luego algo de literatura, algo de cine. Luego hicimos homenajes también a varias figuras, ¿no? Desde, pues, no recuerdo, pero bueno, hicimos a Peter Cushing, por ejemplo. Uh-huh. Hicimos un homenaje a Argumosa, por supuesto. Sí, sí, sí. En fin, a Oscar Wilde, creo recordar también. Aquellos personajes que íbamos poniendo su retrato en la biblioteca de... Sí, exactamente. Del Abrazo del Oso. Es que ha sido, pues, efectivamente, mucho más. Sí, sí, sí. Muchas noches. Podemos... Y muchas tardes. Seguramente habría mucho que completar sobre Drácula. No sé si a lo largo de estos 40 minutos de edición nos podrías decir... O sea, si te ha ocurrido alguna cosa que quisieras añadir muy brevemente. Uy. Ah, es espantoso. Esto es espantoso. ¿Querrías añadir algo más? Muy brevemente. ¿De Drácula? Sobre Drácula, después de todo lo que hemos hablado ahora. ¿De Drácula? Pues añadir, pues... caray, pues que a ver si hay más versiones, ¿no? Ya después de la de Coppola nos hemos quedado con ganas de más. Yo escuché una vez que de Darío Argento tenía pensado hacer un Drácula. Pero no. No sé en qué habrá quedado todo eso. Pues a ver si alguien se anima. Bueno, ahora hay una obra de teatro en Madrid. Eso te iba a decir. Hay una obra de teatro. Vamos a ver dentro un poquito la de Drácula con el amigo... Langa. Como decía... Eso. Como decía Bela Lugosi cuando le preguntaban en su tiempo. Dice, bueno, pero es que Drácula nunca muere. Y decía Lugosi, no, nunca muere. Dice, no sé si considerarlo como una suerte o una maldición. Sí, porque prácticamente durante toda su vida estuvo... interpretando. Y curiosamente la obra de teatro que se ha estrenado ahora en Madrid está basada en el guión que interpretó Lugosi en el año 29, creo que era. Sí, está basado en... Imagino que habrán metido cosas nuevas, por supuesto, pero... Uh-huh. En el Teatro Marquina, con Ramón Langa y Emilio Gutiérrez Cava. Sí, ese es el último latido del vampiro. Y además está preparada de tal forma que hay efectos especiales hechos por un mago, como si fuera magia, pero un espectáculo de magia en algunos momentos, pero claro, aplicado a la historia que está contando de Drácula. Así que los que vayamos a verla, seguro que nos encontramos más de un vampiro sobrevolando por nuestras cabezas y algún truco de magia que nos va a gustar aquí en Madrid. Y yo creo que va a valer mucho la pena, 25 euros la entrada, muy bien, muy bien. Esto es lo último, pero lo que has dicho tú, Ángel, ¿verdad? La última de Drácula la hizo Francis Ford Coppola. ¿Ponemos el proyector? Podemos poner el proyector, si queréis, un poquito, y hablamos un poco de ella. Drácula, de Bram Stoker, por Francis Ford Coppola. Sí, no, comentábamos antes, ¿no? No por Bram Stoker, ¿verdad? Bram Stoker no era el director. No, era el director, ¿no? Era el escritor. Pero bueno, fue... La verdad es que como Coppola hizo, la dirigió, la produjo, pues parece que... Bram Stoker debía ser un guionista que andaba por ahí. Sí, más o menos. Pero bueno. Protagonizada por Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves y Mónica Bellucci, entre otros, se llevó 3 Oscars en el año 92. Uh-huh. Curiosamente son los que se suelen llamar como Oscar menores. Los técnicos, ¿no? Sí, los técnicos. Vestuario, maquillaje, efectos de sonido. Y además tuvo 4 nominaciones ese mismo año para los BAFTA. Uh-huh. ¿Vale? ¿De qué va? ¿De qué va? Pues... Buena pregunta, después de 40 minutos. Después de haber estado escuchando... ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Pues cuenta la historia de cómo el joven abogado Jonathan Harker viaja en el año 1890 a un castillo perdido en Transilvania, donde conoce al conde Drácula. Pues lo vamos a ver. Y además que, si me apuras, hasta tenemos el momento. Pues venga, vamos a verlo en nuestra pantalla del cine de Ángel. Sí, ¿queréis que lo veamos? Venga, vamos a verlo. Dale, vamos a escuchar ese momento. No hace falta, no hace falta. Shh, calla, calla, que viene. Bienvenido a mi morada. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Los pelos, como que un poquito te sale así el anfitrión dándote la bienvenida y... ¡Madre mía! Dices, o es Drácula o es Antonio Gala. Pero vamos. Está ahí a medio camino, sí. Nos encontramos con un conde Drácula que en el año 1462 perdió a su amor, Elisabetta. Si queréis, vamos a escuchar cómo el conde Drácula habla sobre el amor. Vamos con ello. Escuchemos. El hombre más afortunado que pisa esta tierra es aquel que encuentra el amor verdadero. Vamos a casarnos en cuanto yo regrese. ¿Está usted casado con él? Lo estuve hace tiempo. Parece que ha pasado una eternidad. Parece. No es eternidad de nada. 10 minutos. ¿Qué es una eternidad para el conde Drácula? Tengo que rectificar. Tengo que hacer una rectificación importante. Cuando hace 10 años hablaba de un Drácula llorón, starlete, todas estas cosas. Era verdad, no lo estamos viendo. Hay una parte que es cierta. Pero con el paso de los años me he dado cuenta que vamos, creo que nos hemos dado cuenta tanto todos que el Drácula de Coppola es un gran Drácula. Sí. Y el personaje. La versión, por supuesto. Pero... El personaje está muy, muy bien tratado. O sea, tiene ese aura de. Un poquito llorón, sí, tal vez. Un poquito. ¿No? Tal vez un poco. En su medida justa, ¿no? Es un poquito. Que son 400 años de pero. Malos rollos. Yo creo que esa imagen romántica del vampiro se la da sobre todo a esta película. Y se la da muy bien, todo hay que decirlo. O sea, esas imágenes de Londres, en el momento en que se encuentran, la escena del cinematógrafo, la escena de la cena con el absenta, todo, yo creo que está muy bien. O sea, esa nueva imagen de Drácula con ese abrigo largo, el sombrero de copa... No está mal. Es excitante, ciertamente. Todos sabemos que tú eres más de Bela Lugosi, pero... Hay que reconocerlo también. Tiene su miga. El de Coppola. Tiene su miga. Pues vamos a seguir viendo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Estamos aquí disfrutando. Que había llegado Jonathan Harker al castillo del conde Drácula. Y en su estancia allí pues empiezan a ocurrir cosas extrañas. Bueno, pues vamos a ver qué cosas extrañas pasan. Estamos a punto. Usted notará muchas cosas extrañas. Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Que nos cuente una, ¿no? Pues si ha visto demasiadas cosas extrañas aquí. Nosotros aquí en la trampilla hemos visto muchas, así que estamos acostumbrados. Bueno, vamos a ver. Ningún problema. Una de esas cosas extrañas que vio Jonathan Harker en su estancia en el castillo. Venga, vamos a verla. Drácula me ha dejado con estas mujeres, estos diablos del abismo. Me drenan la sangre para mantenerme débil, apenas con vida, para que no pueda escapar. Tampoco pinta tan mal. La verdad es que eso de llamarlo cosa extraña. Es que en realidad no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Peje. Más para uno que para otro. Dime. La novela de Drácula, pero sobre todo las películas de Drácula, son todas fallidas desde el principio. O sea, Jonathan Harker, de momento en que le abren la puerta, tiene que salir corriendo. Sí, sí, sí. O sea, es imposible que nadie se quede allí. Eso es algo que es inherente a las películas de terror. O sea, pero tú estás viendo una película de miedo, claro. Suspense. Pues, pero en las otras películas. No pachas por ahí, que te van a dar lo tuyo. No te quedes solo. Pero es que te van metiendo poco a poco y ya cuando ve que no hay vuelta atrás. Pero es que aquí desde el principio. ¿Te imaginas al starlete este que baja y la sombra moviéndose por ahí? Y el otro se queda. Y la voz cavernosa. Vamos, sales pitando. No te agarran hasta Munis otra vez dando la vuelta al revés. ¿Pero estaría ahí el carruaje para que pudiera volver? Da igual. Sales corriendo y ya te da igual, ¿no? O sea, acabaría antes la peli porque se lo cagarían los lobos y ya está, pero sería más creíble. Sí. Y el chaval aquel de Nosferatu, cuando le sale el calvorota ese con las brazos cejas, los dedos largos con las uñas, no se puede quedar nadie ahí, es imposible. Señor Stoker, es, usted, esa novela está muy mal. Repítala. Es que esta gente pues se ve un poco, bueno, pues obnubilados por la personalidad y la presencia de un ser preternatural que les cambia un poco la forma de ver las debe cosas. Ser, debe pero ser. Estos seres, llorones en algunos casos... enamorados, son, vamos a dejarlo en enamorados. Tienen, claro, actúan así por algo, ¿no? Hombre, pues sí. Digamos que nos encontramos con un conde Drácula que perdió su amor hace muchos años y de repente se encuentra fascinado por la fotografía de Mina Murray, que es la novia de Jonathan Harker. Mina Harker. ¿Por qué se fascina por ella? Pues porque tiene un inmenso parecido. Tanto que decide viajar a Londres cruzando una océanos de tiempo, que es una de esas grandes frases de la película. Vamos a escuchar el momento. Vamos. Dios mío, ¿quién es usted? Yo le conozco. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Ay. Casi nada. A mí me lo dicen así y ya me están derritiendo. Esto, así al oído y bajito. Esto no era así en la peli, en el libro, pero bueno, es más romántico, ¿no? Es una versión más romántica. Una frase maravillosa, ¿no? He cruzado océanos de tiempo para llegar a ti o para encontrarte y... tiene mucha amiga. Es una de esas frases de la historia del cine, es una de esas frases. Sin duda. Lo que pasa es que, bueno, al ser una historia de terror, de fantasía, pues parece que las bajan un poquito de nivel, pero claro. Yo creo que es una frase antológica y además, ¿a cuánta gente no le ha ocurrido eso alguna vez, no? No hemos tenido la sensación de estar cruzando océanos de tiempo hasta que nos encontramos con nuestros sueños, ¿no? Qué bonito. Este programa empieza a saltar las lágrimas ya, en breve. Bueno, pues una buena película. Francis Ford Coppola no suele fallar, ni siquiera con El Padrino, Ángel. Tenía que salir El Padrino aquí hoy también, con la que hemos tenido este fin de semana. Claro que sí, es que no había otra. Sí, lo único que te digo es que te actualices un poco el repertorio, que siempre dices las mismas. Pero es que es la mejor película de cine, vale. El Padrino. Eduardo, bueno. Eso es cine con mayúsculas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ya sabemos que lo demás es cine con minúsculas y si me apuras con un tipo de letra más pequeño aún. Pero... Bueno, pero a ti te gusta Drácula y Apocalipsis, ¿no? Yo creo que son las dos, vale, o sea, con la excepción de... El Padrino de Eduardo, que ya empiezo a pensar que sois familia realmente. Apocalipsis Now y esta de Drácula, yo creo que son las mejores películas de Coppola. La verdad es que el vampiro es un tema muy recurrente y que aparece en casi todas las culturas desde la antigüedad. Pero bueno, como decíamos antes, esta imagen del vampiro romántico empezó a salir pues, a raíz de esta novela del irlandés Bram Stoker. Esta obra que está considerada entre las 10 mejores de la historia, no sé vosotros qué opinaréis. Hombre, sin duda. Don Luis. ¿De las 10 mejores de la historia? Drácula. La novela. La peli, bueno, pues no tanto. Es que de hecho dicen que es la más leída de toda la literatura inglesa. De toda la literatura inglesa, Drácula. El propio Oscar Wilde dijo que era la novela más hermosa que había leído nunca. Y Oscar Wilde era un crítico ferocísimo, vamos. Y o sea, yo creo que es una novela que en su momento además tuvo que causar especial sensación, ¿no? Como decíamos hace 10 años, porque cuando se lee por primera vez nadie sabe quién es. Hoy ya todos sabemos quién es. Ya tenemos incluso la imagen, ¿no? Nos tiene que sorprender otras cosas. Coppola nos tuvo que sorprender con la imagen del vampiro, con sus sentimientos, con ese romanticismo, ¿no? Pues si no, otra vez Christopher Lee, pues se nos atragantaría, ¿no? Pero, y en cambio, leer la novela por primera vez... En ese momento, además, creo que tuvo que ser impactante. Y no me extraña que ese impacto haya durado hasta hoy, ¿no? O sea, entonces, yo no sé si está entre las 10 primeras novelas mejores de la historia. Yo sí es mi favorita, eso sí lo puedo decir. Es mi favorita, sin lugar a dudas. Y creo que la primera parte, lo que es toda la trama del castillo... No he leído nunca algo parecido, pero eso es muy subjetivo. Es muy subjetivo, pero tiene sentido. Pasar esto a cine, como dices, Francis Ford Coppola tuvo la dificultad de hacer algo distinto y precisamente por eso, pues claro, tiene que inventar, ¿no? Sí, además que lo bueno que se permitió concretar cosas que en la novela a lo mejor quedaban un poco a juicio de la imaginación de cada uno, uh-huh. O a la imagen que tú quieras darle. Un ejemplo de ello pues lo tenemos con el comienzo de la película, donde sobre todo el impacto visual de esas escenas de Vlad Tepes interpretado por un genial Gary Oldman, sí, arrolla al espectador que se encuentra atrapado desde la primera escena, sí, en la historia. Uh-huh. Que eso, de hecho, ese prólogo en la novela no aparece como tal. No, no, claro. Pero bueno, que la trama no flaquea según avanza la película, ya que se apoya también en excelentes interpretaciones, como comentaba. Yo destacaría sobre todo la de Gary Oldman. Anthony Hopkins, que se me traba también, porque Jonathan Harker, bueno, es el personaje más flojete, sí, aparte yo, le tenían ahí las vampiresas de pero aquella manera atontado. Entonces bueno, todo esto salpicado con frases de esas que se quedan grabadas en el recuerdo, como la que decíamos antes de los océanos de tiempo, pues hace que sea una de las grandes películas que han tocado el tema del mito vampírico. Podemos escuchar otro de esos momentos para el recuerdo de la película. Vamos a verlo, porque aquí en la radio conseguimos que lo veáis. Vamos con él. Quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas. Nina, para caminar conmigo, debes morir en tu respirante vida y renacer en la mía. Tú eres mi amor y mi vida para siempre. Entonces, te doy la vida eterna. El amor imperecedero, el poder de la tormenta y de las bestias de la tierra. Camina conmigo para ser mi amada esposa para siempre. Lo haré, sí. ¿Os imagináis lo que viene después? ¿No? Estamos en un momento de clímax total. Esos colmillos. ¿Verdad? Vamos a ver. Afilamos. Vamos a ver lo que viene después. Bueno, bueno, bueno, vale, vale, vale, vale, corta, vale, corta, vale, corta, corta, corta, que todavía puede haber niños, que estamos en hora. Madre mía, un momento. Océanos de tiempo para esto, claro. Claro, ¿eh? Vaya excusa para ligar. 400 años esperando y tú fíjate la que lía. La música también acompaña mucho en la película, es muy, muy bonita, en estos momentos también, y eso. Sí, sí, sí, claro, es, vamos, el icono lo favorece, la visión de Francis Ford Coppola. Bueno, busca una cosa distinta al libro en algunos aspectos, pero consigue algo es interesante. Es un peliculón, la verdad es que es un peliculón, y además para la gente que le guste el género fantástico agradecerá lo cuidada que está la película hasta el más mínimo detalle visual y técnico, ¿no? O sea, plásticamente creo que es prácticamente perfecta. Tiene unos fundidos, unos juegos de imágenes, un colorido. No sé. Es técnicamente perfecta. Tiene esas imágenes. Está. Y luego te da, además, la idea de cómo dejó Stoker unos personajes que seguramente ni él mismo se imaginaría que iban a dar luego tanto juego. Porque hablamos de Drácula, ¿no? Pero es que Mina Harker, el juego que ha dado en unas películas muy angelical, en otras películas más lanzada, y por ejemplo en la de la esta de los hombres, la Liga de los Hombres Extraordinarios, una Mina Harker absolutamente superstar dando bocados a diestro y siniestro. Cierto, o sea, es que tremendo, ni el mismo Stoker se podía imaginar a dónde iba a quedar todo, a dónde iba a llegar todo. Sí, señor. Luego, pues, luego también la visión de la amiga de Mina, cuando ya es transformada en vampiro, también está muy bien logrado. Bueno, lo de Lucy Westenra en la película de Coppola es que, vamos, yo creo que hasta los propios cámaras se nota que les tiembla la mano en algún momento, pero es que esa mujer es absolutamente increíble, venga, no sé. Bueno, pues no está mal la peli de hoy, no está mal el tema de hoy, con Drácula, con este icono imprescindible. Más o menos, yo creo que después de todo lo que hemos hablado sobre ello, estamos servidos. Hemos tomado ya hasta el RH negativo de turno. Vamos a poner un poquito de música, pero antes podemos adelantar algo de lo que va a sonar después. ¿Quieres que adelantemos algo de lo que viene detrás? Un anuncio, ¿cómo se llama esto que ponen en la tele como para avisar? Cuña publicitaria. Un indicativo de estos de lo que viene después, ¿eh? Como en el tomate, algo así, como en breves minutos podremos escuchar algo como esto. ¿Qué hay después del último latido? Descúbralo con nosotros en Calles Misteriosas. Luego descubriréis qué es esto. Esta internacionalización del trabajo de don Luis Illana a lo largo de estos 10 años en la radio, en Onda Berlín, en El Abrazo del Oso. Pero antes, hasta en la música estamos, Luis. Un programa dedicado también en la música. Don Luis Illana, también en la música de hoy tenemos presencia. Yo creo que la puede presentar él mismo, ¿no? Si es que lo de esta noche ha sido, vamos, nos ha hecho él todo el trabajo. Esto que vamos a escuchar es otro momento, en directo, por supuesto, de El Abrazo del Oso. Don Luis lo va a presentar directamente y os dejamos con ello. A disfrutar. Pues nada, chicos. La princesa del olvido, en El Abrazo del Oso, cuando queráis. En absoluto directo, ¿eh? En absoluto directo lo que vais a escuchar, ¿eh? Con las guitarras acústicas y la voz de Minia. ¿Cuántas veces intenté poder volverte a ver? Solo decirte que eres todo lo que deseo. Yo al menos lo intenté, nunca se me dio bien. Perdóname por no ser tan sociable ni hablador. Y es tan fácil decirte que no vuelvas nunca más. En mi mente siempre estás. Probaré a soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez. Todavía se me va. ¿Cuántas veces intenté decirte que te amé? Decirte que tú has sido lo que siempre deseé. Y esperar que un buen día todo vuelva a comenzar. No comprendo qué pasa, pero hoy me siento mal. Me siento mal, probaré a soñar con tu mundo de cristal, contaré otra vez. por el sol. Te quiero por tu voz. Te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Te quiero por el sol. Te quiero por tu voz. Te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Probaré al soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero por que el viento siempre sopla en tu interior. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, y porque el viento siempre sopla en tu interior, por el sol. Por tu voz. Y porque el viento siempre sopla en tu interior. Aquí estábamos recordando aquel momento en el que don Luis y Llana y compañía presentaban a La Princesa del Olvido, una banda muy interesante que hemos podido tener aquí y que grabaron este vídeo, además está grabado en vídeo. Un programa de esos que salieron adelante porque aquí nuestro amigo tiene las tablas que tiene. Claro que sí. Porque empezamos con uno de esos días donde no funcionaba nada. Ajá. Encima con ellos aquí, en directo, con los cascos que no iban, que no se oían, ¿verdad, Luis? Trapos sucios. No es cierto. Ese programa salió adelante por lo que salió. Porque detrás de la pecera, pues el equipo había gente muy, muy competente que pudo sacar adelante aquello, porque efectivamente lo recordamos todo con mucho cariño, de esas tardes que llegas y todo salía mal, y no había cascos y no había cosas. Y mira, la radio sale porque hay gente detrás de la pecera que en la sala de máquinas logra ese milagro, ¿no? Entonces yo, lo que pasa es que, bueno, pues los que estamos del otro lado poniendo la voz, parece que lo hacemos bonito. Y no. Ya lo digo yo. Hombre, habrá algunos días que nos saldrá mejor, otros días que lo saldrá peor. Lo pero que hablamos, lo peor. La radio sale porque hay gente en la parte de atrás que son los que lo mueven. Los que hacen los guiones, los que hacen... Sin duda. Yo le agradezco mucho a Ángel las palabras, pero ese día la radio se hizo porque en la sala de máquinas había gente, si no hubiera sido imposible. Claro que sí. Ay, Ángel, qué bonito. ¿Cómo hace la pelota? Porque está viendo que todavía le quedan cosas por venir y no quiere. Y está ahí intentando que no... Estoy haciendo como los políticos, cubriendo mucho tiempo cada vez que me preguntan para ver si... Nosotros hacemos radio... Aquí no nos vamos hasta que no acabemos, así que tú verás. Nosotros hacemos radio aquí en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas, de OMC Radio, en la zona sur de Madrid. Pero a veces salimos a la calle. Y nos lo pasamos muy bien. ¿También? ¿También? Ahí en la calle también. También, hemos salido a la calle. Yo no recuerdo. Vamos a viajar un momento, ahora que además estamos casi en la fecha, ¿no? Madre. Una visita a un bosque. ¿A dónde? A un bosque. Ay, madre. Vamos a escuchar ese momento radiofónico en Guadalajara. Don Luis y Llana, ya estamos aquí en el merendero junto al bosque de Cedrián, bajo la cueva de los Casares. Bueno, 200, 300 personas debe haber aquí y tantos coches casi. Buenas noches, Eduardo. Buenos días, porque estamos todavía no hemos comido. Bueno, buenas noches, nosotros siempre buenas noches. Bueno, parecemos como a fuma regional ahora mismo, describiendo la situación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el ambiente? El ambiente es increíble, o sea, estamos aquí en el bosque con todos los amigos de Bosque Cebrián y de la Rosa de los Vientos y yo estoy emocionado de ver a tanta gente con tantas inquietudes comunes, con tantos gustos comunes y hablando de las mismas cosas, ¿no? O sea, y estamos muy bien, en un ambiente muy bueno, a ver si no respita la lluvia que está empezando a alguna chispear. algo chispea, pero bueno. Y la verdad es que están aquí, hay unas viandas que estamos ya deseando. No te vayas, nos están ofreciendo una vianda, muchas gracias. Estamos deseando para vuestra degustación y disfrute. Gracias, gracias, es un auténtico placer, ¿eh? ¿Esto qué es? Eso es? Parece que tiene ibérico, por lo menos. Pues bajamos en... Sin problema, ¿no? Bajamos a estudio que nos pongan mucho emocionado, ¿no? Claro. Estamos comiendo. Esto está de lujo. Hay que nada. No. Fernando, ¿cómo música? La audiencia que no ha estado con nosotros. Pues bueno, busco. ¿Qué pasa, Siria? Pues toma con los canapés, con las tortillas. Mira, estupendamente. Estupendamente. Que aproveche. Un abrazo, andas, corta esto. La tensión del momento, la tensión de la radio, es que tienen sus momentos es críticos, ¿no? Es que yo ya le veía que estaba nerviosito, atacado, que no sabía ni qué hacer. Lo que teníais una gana de meter mano a la comida. Claro, que estábamos con los dientes ahora al suelo y apareció alguien ahí con un casete para preguntar cosas. Vamos a poner, nada, casi sin explicar, medio minuto, un momento en el que don Luis Sellana aparecía radio, telefónicamente, en un lugar... inesperado. Escuchamos a Antonio José Álex. José Luis Velasco viene en estos momentos a decirnos cómo están las cosas en radiación, qué es lo que está pasando allí, porque naturalmente queremos saber cómo va esta movida espacial que estamos montando en esta madrugada maravillosa del verano español. Luis Illana, buenas noches. Buenas noches. Luis Illana, que nos llama desde la Plaza de Castilla, en Madrid. ¿Qué nos puedes decir? Sí. ¿Qué quiere decir? Que mira, en la Plaza de Castilla, mira, estamos más concretamente en el barrio de Hortaleza. Sí. Pero que estamos muy cerca, ¿no? 12:52, he visto un objeto con unas luces blancas y estas luces eran como... ¿Qué tiene que ver la Plaza de Castilla con Hortaleza? ¿Qué haces tú en un programa de Antonio José Álex? Se sorprendió. Un clásico de la radio. Y anunciando un avistamiento OVNI. O sea, es que... Todo junto, todo mezclado. Es tremendo esto. Yo qué sé, eso debía ser... No sé ni me acuerdo de qué año debía ser. Creo que estaba en primero de WUF o por ahí, no sé. El año 80 o por ahí, no sé. 14 o 15 años, ¿no? Pues hemos ido muy atrás, la verdad. O sea, hemos ido lo más atrás posible para recordar cosas, momentos de... Sí, 13 o 14 años, pues nada, yo era muy seguidor de ese programa Medianoche, ahí fue donde escuchamos por primera vez a gente como Argumosa y compañía, ¿no? Y era un boom, ese programa era tremendo. Salía al aire después de José María García en la cadena SER. Y ahí fue donde se empezó la cosa esta de las alertas OVNI. Antonio José Álex, pues, todos los veranos pues, hacía una alerta OVNI. Y bueno, pues, llamaba a quien quisiera, bueno, pues, agruparse por barrios o por zonas y tal. Y yo, bueno... ¿Y qué viste? Imagino que llamaría y tal y cual. No, yo realmente no vi nada. Me llamó un compañero, porque a su vez, pues, teníamos un grupo con la gente del colegio y tal para cubrir el máximo de zonas posible. Y mi amigo Félix, que también de la otra frontera y que estuvo también aquí en el programa hablándonos de los cátaros y tal, pues me llamó muy alterado un poquito antes de que llamase la cadena SER diciendo que había visto un objeto con luces rojas y blancas, dirección Somosierra, y que pues dimos la crónica. Claro que sí, hay que estar en todo, hay que aparecer. Dimos la crónica, lo que no podía suponer era que luego... Y que luego iba a salir, iba a llegar a nuestra redacción. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Porque la forma también de llegar... Sí. Es rocambolesca y no la vamos a contar ahora. Tienes un miga. Tienes un miga. La trompeta de sótano, 10 años con nosotros, don Luis Illana. Hemos tenido momentos de misterio, de literatura. Y también momentos de relatos. Don Luis sonaba, por ejemplo, así... La casa del vampiro. Vamos a escuchar unos segundos de relatos, esos relatos clásicos de Don Luis que también se hicieron muy famosos en La Otra Frontera. Sí, la casa está embrujada. Nadie escapa a su propio destino. Por dicho motivo, cuando vine a vivir aquí con mi esposa, hice colocar en las puertas y en las ventanas unos robustos cerrojos de los que solo yo conservé las llaves. Y compré además 5 perros, uno de los cuales, Bodri, de pelo completamente blanco, siente las presencias invisibles. Pero todo esto... ¿no? Las presencias invisibles, Don Luis. Un estilo que te encanta, ¿no? El de los relatos de terror. Es que además los hicimos desde el primer programa. El primer programa en Radio Fortaleza, haciendo La Otra Frontera, ya tenía un cuento de terror que se llamó El Lechero. Uh-huh. Que también lo tenemos por ahí. O sea, no, bueno, pero... Otra versión. O sea, siempre hicimos un cuento de terror, ¿no? Siempre me... Sí, un género que... Siempre nos ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que a todos los que estamos aquí. Y creo que es uno de los géneros que más posibilidades le ha dado la radio, ¿no? Siempre ha tenido ese maquillaje perfecto con la música, con los efectos especiales, ¿no? Para quien lo escucha, es una combinación muy sugestiva, muy, muy interesante. Y curiosamente, yo creo que engancha. Yo creo que incluso a la gente que no le gusta este tipo de historias porque le causan terror o miedo o simplemente les incomodan, la radio tiene ese poder de sugestión. De sugestión. Bueno, la verdad es que podríamos estar poniendo trocitos e incluso cachos enteros mucho tiempo, pero queríamos detenernos un momento, en un instante también importante en esta trayectoria, que fue cuando La Trampilla se hizo internacional. Hubo una sección, una especie de subsección que se llamaba Calles Estrechas. Internacional. Entre comillas, internacional. Eso es muy amable. Es una forma de decirlo. Que salió de nuestra frontera, las cuatro paredes de OMC. Y era algo como esto. Están ustedes escuchando Calles Misteriosas. Esto para nuestra audiencia andaluza, pues quién sabe, a lo mejor le suena. Pues quién sabe, quién sabe. Esto fue un proyecto de una productora granadina que, bueno, pues tenía un proyecto, como digo, de hacer un grupo de emisoras locales que emitiesen a la vez el mismo contenido. Y bueno, pues de casualidad, a través de un amigo, contactamos con ellos a través de mi amigo Víctor Del Hoyo, que ha estado en el programa también en alguna ocasión. Pues contactamos con ellos y al principio pues estaba todo muy bonito y muy... Y bueno, pues abusando mucho de la buena fe de aquí, de los compañeros del programa, y quitándole horas de sueño aquí a Ángel, que vamos, que yo no sé cómo no me mandó a la porra directamente, por no decir a otro sitio, pues noches enteras. Con aquí. El cariño que recuerdo yo, aquellas noches de terminar el abrazo del oso, aquella época era cuando lo hacíamos de 11 a 1, sí. Eran los miércoles, acabábamos a la 1, 1:15, como solíamos acabar siempre, y luego se iban, nos quedábamos aquí Luis y yo. Sí, sí. Y había días de estos de que no salía, o metíamos un patinazo, o nos colábamos con la música, o Luis de repente le quería dar otro enfoque, o... Y había días que nos íbamos directamente, luego cada uno a su casa, y te dabas una ducha y te ibas a currar. Claro. Sí. Directamente. Directamente. Fue una época... Pues, una lástima que aquello no saliera, porque además iba con otro tipo de proyectos... De cursos, de radio y tal, pero bueno, las cosas no salieron bien. Y hace un momento, antes de la música, habéis puesto una cuña, esa del latido, que fue una improvisamos en directo. Totalmente, la del latido, utilizando la mesa, fue. Eso es, con el pie del micro y la mesa, pues es así. Madre mía. Hace dos clases y con la música de Ángel, pues de alguna forma. Sí, señor. Todos son los radio artesanal. Lo hemos dicho muchas veces. Esto es radio artesanal. Partiendo de que eso podía ser a las 3:30 de la mañana, claro, tiene su mérito. Aquel Calles Estrechas en el programa se convirtió en Calles Misteriosas en estas emisoras andaluzas, donde durante un tiempo se estuvo emitiendo. Y hoy pues queríamos poner un trocito, ¿no? Un programa piloto que se hizo. Y ya que aquellas horas de sueño se perdieron, pues ¿por qué no recuperar? Bueno, yo no consideraría que se perdieron. Se aprovecharon bien, ¿no? Pero bueno, hay un hueco muy especial. Vamos con ello. Pues vamos a escucharlo. Calles Misteriosas, don Luis y Llana, uno de esos momentos en los 10 años de trayectoria aquí en El Abrazo de Rosa. En cualquier lugar hay rincones llenos de misterio, casas embrujadas que no tienen número, balcones y miradores que dan hacia lo desconocido. ¿Les apetece dar un paseo? Bienvenidos a Calles Misteriosas. Muy buenas tardes, Andalucía. Les habla Luis Illana, encantado de estar con todos ustedes, invitándoles a este nuevo programa que hoy comienza. Le hemos llamado Calles Misteriosas. Pero en realidad no son solo calles. También hay avenidas antiguas, callejuelas mal empedradas y a veces hasta callejones sin salida. En ellas habitan el misterio, las leyendas. Díganme, ¿qué puede haber más sugestivo que la luz de una vela detrás de una cortina en una vieja mansión? ¿Cuántas veces habremos escuchado historias que nos parecían imposibles y sin embargo perduran en el tiempo con la magia de la inmortalidad? Me gustaría contárselas desde un punto de vista más cercano mientras damos este paseo. Pero hagamos un trato, si les parece. Mis historias a cambio de las suyas, si desean compartirlas, por supuesto. Luego diremos la forma de contacto. Créanme, este programa no es más de lo mismo. Seguro que están cansados de ver cómo estos temas se cuestionan de un modo frívolo y muy poco serio en algunos medios de comunicación. Me refiero a la parapsicología, los ovnis, los enigmas de las civilizaciones antiguas, allá cada cual. Yo les sugiero algo diferente, donde también tendrán cabida la literatura fantástica, el cine de terror, las leyendas modernas y las más antiguas. Son los adoquines que forman nuestras calles. Nuestras calles misteriosas. ¿A que les apetece un paseo? En 1971, el filósofo e investigador español Germán de Argumosa ofreció una conferencia en Madrid con el tema Voces de otro mundo. Desde entonces y hasta hoy, las psicofonías se nos han hecho extrañamente familiares. Es uno de los enigmas más fascinantes de la parapsicología. Son voces, lamentos, fonemas y ruidos extraños de difícil clasificación. Y digo difícil porque en realidad ignoramos de dónde llegan. Sabemos cómo conseguirlas. Hay que utilizar un cassette, una cinta virgen de audio, un micrófono, a ser posible exterior, con el fin de evitar el ruido de fondo del motor del aparato. Buscaremos un lugar tranquilo, por la noche. Es muy importante el silencio y permanecer atentos. El operador pondrá en funcionamiento el cassette, en posición de grabar, aunque en realidad no hay nada registrable, solo el silencio alrededor. Sin embargo, al rebobinar nuestra cinta y escuchar atentamente, es posible que hayan quedado grabados sonidos que antes no hemos escuchado. Sonidos o voces que no deberían estar ahí. Son las psicofonías. Déjenme contarles una historia verdadera. De hace unos años, en una casa muy cerca del mar, en Galicia, donde obtuvimos algunas psicofonías. Quiero enseñarles en exclusiva una de las más curiosas. De madrugada, en un silencio total y absoluto, durante unos minutos dejamos el cassette grabando. Nos esperaba una sorpresa. Pero quiero comentarles la secuencia de esta psicofonía porque es muy rápida. Nada más pulsar la tecla de grabación van a escuchar un chasquido e inmediatamente después una voz metálica, hueca, que dice la palabra morid. Fue tan rápida que se adelanta la voz de mi compañero señalando el momento de la grabación, en la noche del miércoles. Bien, para distinguirla mejor vamos a repetirla tres veces. Noche del viernes. Noche del viernes. ¿Desde dónde llegaría esa voz? ¿Quién la produjo? Se ignora. Es un misterio, uno de tantos en la parapsicología. Nos gustaría compartirlos con ustedes, que nos contasen sus experiencias, sus opiniones. ¿Son voces del más allá? ¿Y por qué muchos de estos fenómenos se dan después de cometerse un crimen o un hecho violento? Miles de años atrás, las antiguas civilizaciones nos legaron un fabuloso tesoro de cultura, arquitectura y, cómo no, de enigmas no suficientemente explicados por los historiadores. Es imposible no dejarse seducir por las pirámides de Egipto, por la astronomía de los mayas, o, sin ir más lejos, esas marcas indescifrables en el desierto de Nazca, en Perú. Son dibujos de animales, de personas, de un tamaño enorme. Sugerente, sin duda, aquel Calles Misteriosas. También hay que pedir disculpas a nuestra querida audiencia, que no les hemos avisado que íbamos a poner una psicofonía. Esto es tremendo. Esta psicofonía es habida. Un momento clásico. Fueron impresionantes aquellos trampillas del sótano. Aquellas trampillas del sótano también. Pero esto tan horrible, profesor. Ah, es espantoso. Es espantoso. Tan espantosas. Esas trampillas del sótano sobre psicofonías fueron míticas. Fueron impresionantes también aquellos programas sobre Belmez, ¿verdad? Uh-huh. El misterio siempre es desde un punto de vista crítico y bueno, más que nada dejándonos llevar por lo que apasiona, lo sugerente del asunto, sin querer explicar nada, ¿no? Porque realmente seguro que muchas de estas cosas tienen una explicación científica o son cuentos, pero cuentos con los que se disfruta mucho, ¿eh? Con el paso del tiempo, yo estoy seguro que muchos de los fenómenos de la parapsicología tienen un origen en nosotros mismos. De alguna forma, circunstancias que nuestra mente, que nuestro cerebro no está capacitada para decodificar y que crea esos fenómenos, o bien los explica de una manera subjetiva sin saber realmente a lo que se está enfrentando. Y es una pena, que bien por egocentrismo científico o bien por no querer dar un paso adelante se haya perdido la ocasión de investigar casos como el de Belmez. El caso de Belmez de la moralidad hubiera sido sencillísimo. Ojo, me refiero, en cuanto a investigar esos dibujos en el suelo, hubiera sido sencillísimo hacer un análisis serio. Vamos, es que hoy día das la vista atrás y es que parece increíble que eso no se hiciera, o que se hiciera de una manera tan chapucera, ¿no?, como para que no fuese válido. Entonces, bueno, pero hasta aquí lo trajimos, además, con la inestimable ayuda de nuestros amigos Paco Cárdenas y Ana Cárdenas, que nos enseñaron el fenómeno, ¿no? Ellos de Jaén habían estado allí en varias ocasiones y nos invitaron a comprobarlo, ¿no? Allí lo podemos ver varias veces, in situ, y oye, poder increíble hablar de ello viéndolo de antemano, ¿no? Increíble. Sin más datos, porque claro, tampoco lo que tú dices, nunca has hecho una investigación realmente que pudiera zanjar el asunto. Pero bueno. Pero ahí queda para la historia también. Muchos momentos en la trampilla del sótano. Nos vamos a ir a los últimos momentos del programa, que te hemos reservado para el presente, por supuesto, porque después de todo este tiempo haciendo trampilla del sótano, calles misteriosas, calles estrechas, pues también hay una sección nueva, que es el presente, que es al fondo del callejón, por supuesto, al fondo del callejón, una sección de música y reflexiones y de literatura, podríamos decir. Pero antes un par de cositas. Dice nuestra compañera Yolanda Barreno que tenemos manifestación. Ángel, ¿tienes tus datos? A las 6:30, espérate, que lo tengo aquí, en el Twitter, el martes a las 6:30, en defensa de lo público, en Madrid. ¿En defensa de lo público? No tengo más datos ahora mismo, pero seguro que lo podéis buscar fácilmente. Yolanda, que estuvo ayer presentando El cirujano en el cielo, la última novela de Alberto Trinidad. ¿Te he dicho bien? Sí, por Dios. Esto de decir las cosas de memoria, malísimo. El cirujano del cielo, la tercera de esta trilogía que ya presentamos en su día, las dos anteriores aquí en el programa. Vamos, a partir de la segunda pudimos entrevistar incluso al autor, y aquí en Madrid se presentó con Yolanda Barreno al frente, una novela que seguro que es de chapó como las anteriores. El cirujano del cielo, de Alberto Trinidad. Siempre, además, que tú comentabas antes de la gente que ha dado nuevo aliento y nuevo empuje al abrazo del oso en sus últimos en sus últimos tiempos. Pues aquí enfrente tengo a una. Ana Muñoz, que hay que ha hecho un sobreesfuerzo personal enorme para estar al frente de una de las secciones más chulas del programa en los últimos tiempos. Y Yolanda Barreno, por supuesto. Que no se veía hablando, sí. Yo no es que no me veo hablando delante de un micrófono, pues nada, también se la dio el empujón y al final, pues fíjate, no solo hablando delante de un micrófono, sino también presentando eventos literarios y muchas cosas más, pues claro que sí. Decir, por mi parte, que os lo agradezco a vosotros, que me habéis apoyado mucho y me habéis ayudado también. Yolanda Barreno, Francisco Muriana, Francisco José García, Alberto Cabañas, es que el programa, Pedro José Pérez, Pedro Tostado, Eduardo Paricio, en fin, Marina con sus historias psicológicas, Fernando Moreno, tremendas, Irene Fernández. El programa ha ido creciendo de una manera, pues creo que muy saludable. Sí, señor. Creo que muy saludable. Muy bien, Y como decimos, vamos al presente, porque el abrazo del oso continúa, continuará a Trampilla de Sótano o sus aledaños, continuará Don Luis y Llana, y lo hará también con su nueva sección, Al fondo del callejón, que empezaba hace un par de años así. ¿Lo escuchamos? Son las 8:15 y queremos salir otra vez de casa. ¿Os venís? Vamos a dar una vueltecita, ¿no? Ahí cuando hemos salido hacia la izquierda, pues a la derecha, había un callejón. No sé si os habéis fijado que detrás de la casa. Bastante oscuro lo he visto yo el callejón, sí, ese. Pues por ahí, hay un callejón. Venga, vámonos para allá. Venga, coger los tractos, vamos a coger los micrófonos y nos vamos a acercar al callejón donde vamos a estrenar la nueva sección aquí en El Abrazo del Oso. De nuestro Luis y Llana. Sí, mira, ya se oye. Estoy oyendo rebote, el eco del rebote. Uy, parece que hay algo de tráfico ahí fuera, ¿no? No sé cómo lo oyes. Vámonos un poquito más al fondo. Pasa un poquito. Vamos a ir un poquito más al fondo, que allí seguro que se oye un poquito menos de ruido. Al fondo no sé si sería conveniente que fuéramos tan al fondo, ¿eh? Al fondo. No sé yo, ¿eh? Al fondo de... Yo es que estoy más acostumbrado, pero vosotros os veo un poco caguetas, ¿eh? No al fondo, yo, sí. Al fondo, hasta el fondo del callejón, al fondo. Pues nada. Venga, vamos para allá. Así empezábamos entonces y ya nos sirve de presentación para la de hoy. ¿Te parece? ¿Eh? Nos sirve ya de presentación para la de hoy. Directamente. Y con esto cerramos el programa, así que los honores, don Luis y Llana, todo tuyo. Pues nada, cuando queráis. Hoy, al fondo del callejón es un poco un tanto contrapunto con otras, claro, con las secciones que hemos estado hablando hoy. Pero bueno, puede quedar bien. ¿Cómo debe de buena ser? Forma para aligerar un poquito tanto... Tiene que haber de todo. Porque así hemos hablado de Drácula, hemos hablado de argumosas, psicofonías, hemos puesto una psicofonía. Bueno, vamos a aligerarlo un poquito. Y vamos a hacerlo hoy con un homenaje a otra banda mítica como son Dire Straits. Nunca he sabido muy bien cómo era el nombre. Mark Knopfler y compañía. Varias décadas en la música y cantando a muchísimos seguidores. Y además yo creo que un sonido de guitarra, que estés donde estés, es inconfundible. Podrás conocer el tema o no en concreto, pero esos riffs impresionantes son de Mark Knopfler. Más grande, ese señor. Entonces, pues cuando queráis, nos ponemos en situación. Allí vamos. Volvemos un poquito atrás, a esos tiempos de la otra frontera, hace 20 y tantos años. El barrio, las chicas. Esto. ¿Vale? La vida. Los tiempos del instituto, cuando las mañanas amanecían frías y desangeladas, verte subir al autobús con tu carpeta de apuntes era lo único bueno de todo. No existían los móviles, solo la certeza de que, con cara de sueño, aparecerías entre la gente. Pasado más de 25 años. No me preguntes por qué hoy sentí la necesidad de contarlo, después de tantas noches sin dormir. Well, a long time ago, came a man on a train, Walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store, and he plowed up the ground by the cooling shore. The other travelers came walking down the track, and they never went further, no, they never went back. Then came the churches, then came the telegraph road. No necesitabas ir demasiado arreglada para destacar. Con tu melena oscura y la rayita en los ojos, tu camiseta de Iron Maiden, unos pantalones vaqueros en los que era un misterio cómo podías entrar, y tu sonrisa. Con unos cigarrillos que comprabas sueltos en aquel bar donde se bajaba la música cada vez que entrabas. Lo reconozco. Reconozco que perdí la cuenta de todas las veces que quise pedirte salir. Porque esas cosas antes se pedían. La de noches de viernes que fuimos juntos a Canciller a escuchar a las viejas bandas. Supongo que cada uno llevaríamos algo distinto en la cabeza. Y así, entre vatios, cerveza y humo, ibas haciéndote la mujer que nunca iba a poder besar. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, just singing. Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet any of you ain't loaded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets. Decidme, ¿qué haces cuando reniegas de la amistad? ¿Qué haces cuando mandas a Platón al Valle de Sodoma? Supongo que nada. Solo dejar que el tiempo pase y ver cómo una parte de tu vida se congela. look at me as if I was just another one of your deals. When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, in a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. Me ocurrió ayer, metido en uno de esos atascos, en la parada de un autobús del centro. Vi a una chica jugando con su móvil, su iPhone o su iPod o lo que demonio fuese. Y pensé que el tiempo corría atrás, que el teléfono negro de pared de casa de mis padres sonaba, y eras tú. Pero sería difícil que dejases a esos niños que fuiste teniendo para volver a ir juntos al Canci. Entre otras cosas, porque ya lo cerraron hace años. Y el cine y el parque donde íbamos a fumar lo dejaron tan pequeño los de la concejalía que ya apenas entra el club de jubilados. Nada, nena, solo me arrepiento de seguir queriendo verte cada vez que vuelvo al barrio y cruzo la esquina de tu calle, como antes. Pero ahora solo veo a chicas con vaqueros de cintura baja que suben al autobús con ganas de poner cachondo al conductor. Pues la verdad es que nos vamos con muy buen sabor de boca. Aquí, asomados al callejón, al fondo del callejón, con Luis Illana y los Dire Straits. La verdad es que con esta música cualquiera se deja llevar. Y se ponemos, como has dicho tú, del conductor. No les hace falta esto. Aquí, acabando en todo lo alto el programa El Abrazo del Oso, hoy 5 de febrero de 2012, este homenaje a un clásico de las ondas libres, don Luis Illana. No sé qué decir, de verdad. Hombre, esto es la realidad. Son no, no es 27, ¿cuántos años ya? No lo sé, pero han sido muy discontinuos. Ojalá hubieran sido seguidos, ¿eh? No, bueno. Sois demasiado, sois muy amables. Mira, yo siempre... Dejadme que os diga algo. Yo me acuerdo de cuando le dieron el Oscar por Gladiator a Russell Crowe, que subió y dijo algo. Yo siempre había tenido a Russell Crowe una persona como muy creída, y dijo en ese momento algo muy bonito, ¿no? Dijo algo así como: cuando no tienes nada y solo te queda un sueño, pues te agarras a él como si fuese lo último, ¿no? Como si no tuvieses más. La radio para mí fue eso. La radio para mí hace años era eso, era el sueño de algo que podía ocurrir, de algo que siempre te hubiese gustado hacer. Y nunca fue. Y nunca fue. Yo ahora mismo... o hace ya bastante, y que no quiero que esto suene muy almibarado, ¿no? Pero si no es por vosotros, yo no hubiese seguido haciendo radio. Yo desde hace ya tiempo considero que la etapa del sótano, del misterio, de incluso esto que estoy haciendo ahora, creo que es una etapa cerrada, creo que es un callejón sin salida, efectivamente. Es ir al fondo del callejón para toparte con una pared. O sea, yo lo veo así, por lo menos. Lo que pasa es que descubres que hay otras cosas más importantes, ¿no? Es la amistad, es el afecto, es no sé, todo eso, ¿no? Pues quizá, o sea, la radio sea el lugar, el camino por donde se encuentra todo eso, nada más, ¿no? Entonces yo es lo último que quiero decir. Yo, si no es por el abrazo del oso, yo ahora mismo no... Yo que no soy nadie, que no soy absolutamente nadie, como dices tú tan amablemente, de todo, pero... Pues si lo digo es porque te lo quizás si lo eres para no, algunos de nosotros, ¿no? Si entonces no yo no... Es un sueño ya roto, es un sueño consumido, es un sueño... No, pero lo fue... Pero lo fue y hasta hoy, pues mira, si en alguna ocasión he podido contribuir a dar un empujoncito al programa o a que a gente como Anita, por ejemplo, pues se lanzase a la batalla, que ya vuela sola, ya no necesita absolutamente de nadie, pues mira, pues valió la pena, ¿no? Fue un sueño que ya, pues... Pues quizá lo tienes... No existe. Lo tienes más infravalorado de lo que crees, porque si no, no pasarían estas cosas. No, no nos juntaríamos aquí precisamente para decirte esto, ¿no? Pero quizá el sueño era este, y aquí estamos. Lo importante es seguir adelante, lo importante son las horas de vuelo y haber hecho un proyecto después de tantos años, más de 16 años, para que aún hoy haya gente que desde fuera lo siga considerando atractivo y decidan subirse al barco para seguir... Cada vez más. Entonces, yo creo que eso es el milagro de la radio. La radio sigue siendo la misma. Ya podemos tener internet, que es fenomenal, poder tener los programas colgados y tal, pero la radio siempre es la misma, y para mí siempre ha sido el medio de comunicación más mágico, ¿no? Algo tiene. Y así ha sonado en estos últimos años, junto a ti, junto... a toda la gente que hace posible El Abrazo del Oso. Quizá ellos son el contenido de ese sueño. Para ti, tú, lo hemos hablado desde tu punto de vista, pero para nosotros pues seguramente podríamos haber dicho algo parecido. Y eso es lo que nos hace estar aquí cada domingo a las 7 de la tarde haciendo posible otra emisión más. A pesar de que hay otras cosas muchísimo más importantes, por supuesto. Eso sin duda. Pues nada, yo creo que espero que por lo menos te hayamos sacado una sonrisita y un poquito de emoción. No, hombre. Que nuestros oyentes lo hayan disfrutado también con los temas que hemos recordado y los temas que yo creo que siguen siendo atractivos y que sigamos haciéndolo. Eso es lo que a mí más me importa y más me interesa. Pues nada, para mí un honor, vamos, si lo sé no vengo, esa es la verdad. Pero bueno, pasa un rato y lo importante, espero que esos otros temas que se han tratado hoy con la excusa de, claro, de estos 10 años, pues hayan sido los que verdaderamente les haya gustado a nuestros oyentes y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, Luis, y muchas gracias. Muy fuerte, ¿no? Gracias. Por todos estos años. Gracias a vosotros, no sé qué decir, la verdad. Gracias a vosotros. Ana Muñoz, muchas gracias. Gracias, ha sido muy emocionante el programa, ¿eh? De veras, lo he disfrutado muchísimo con todos vosotros. ¿Qué ganas había, Ángel, de hacer esto? Pues la verdad es que sí. Llevábamos tiempo planeándolo, y la verdad que esta última semana, que ha sido la semana de organizar todo, buscar fragmentos, esto allí, rescatar cosas, rescatar... incluso aquella trampilla que habíamos y cerrábamos, que al final la conseguí rescatar de por ahí perdida. Bueno, pues la recuperaremos un día de estos. Otro día de estos. Muy bien. O sea que llevabais conspirando ya hace tiempo, ¿no? A ver, es que hacerte un homenaje como te mereces no se hace en dos días. Hombre, esto como te mereces no ha sido. Tenemos que haber hecho bastante más. Pero bueno, está... Ya, por favor. Y contigo, es que no me ha dejado terminar, es que contigo con eso nos hemos quedado cortos. Así no, que... por supuesto. Bueno, que nos vamos, que se nos ha ido el tiempo, pero vamos, de hace rato. Un fuerte abrazo a todos. Ángel, nos vemos el próximo día. Aquí seguimos con el presente y el futuro del abrazo del oso, con Luis y con todos. Hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Sed felices, un fuerte abrazo. Y no os olvidéis nunca que quizá debajo de la trampilla del sótano podéis encontrar muchos de esos sueños de los que hablamos.